Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. El día de hoy estoy como que semi solo al empezar este programa, porque obviamente, como siempre, me acompaña la bellísima Lorna. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola a todos. Estás siempre muy contenta, Lorna. No entiendo por qué. Siempre estás muy contenta. Es que me acabo de comer unas ricas y deliciosas salchichas de pavo light. Ah, me parece perfecto. Yo acabo de atragantarme con mi comida, que ahorita estoy en la dieta Wolverine 9.3. Okay. Es terrible, porque son tres dietas que tengo que alternar a través de la semana. Y me está matando. Porque el no tener sal, azúcar, grasa o sabor en la comida. O sea, ¿has probado el pollo sin nada? Sí, es horrible. Es horrible. O sea, recién hervido así. Casi, casi. Y la cosa es que me lo tengo que comer. Tengo que comer 800 gramos al día. Sin sabor. Ni siquiera con limón, ¿sí? No podemos ser. No quiero agregar ácido a un estómago semi vacío. Pero bueno, damas y caballeros, estoy de mal humor como siempre, que estoy a dieta, pero bueno, no pasa nada. Trataremos de evitar eso y trataremos de hablar de lo que en serio nos compete. De esto que se llaman los cómics, siendo que es un programa que se llama Comic Manía y no Joey Manía, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. También tenemos a buen amigo Cristo, por segunda vez nos acompañas. ¿Cómo estás? No pensabas que te iba a llamar. O sea, mande, aquí estamos presentes. Tienes que recordar una cosa, tienes que recordar algo muy importante. Yo tengo una voz gritona, tú tienes una voz muy, muy callada, una voz de persona normal. Entonces, por todos los santos, acércate al micrófono, porque escuché la última vez que estuviste con nosotros. Ajá. Y te oías como en otro cuarto. Entonces, como en otro planeta, ¿no? Exacto, como de otra dimensión. Algo bueno, así. Ni tanto, tampoco. No vamos a, ese es el programa de mañana de Lorna. Ah, ok. Otras dimensiones y estados zen, ese es el programa del espacio de Lorna. Esto es Comic Manía. Somos demasiado terrenales en algunos casos. Y Bernardo Soto. Eventualmente vendrá. Tarde o temprano llegará. Punto tarde. En algún momento entrará. Pero bueno, lo que quiero saber, Lorna, es: ¿tenemos preguntas? No hay nadie que entrar, ¿no? Ya me la creí, porque en serio, yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que ya terminó el momento de este programa. Como que ya la gente, yo siento que la gente está a punto de aburrirse de este programa. ¿Será? Yo en serio lo siento. En serio lo siento. Que yo creo que ya dijeron, ¿sabes qué? Ya es demasiado. Es demasiado Joey para toda una vida. Ya 2 horas y media más los extras, ya no podemos más. Pero bueno, ¿tenemos algunas preguntas? Tenemos algunas preguntas. Una es la señora Moisés, que quiere saber nada. ¿Mi mamá? Y la otra es el señor López, que solamente nos oyen nuestros papás. Pues yo diría que sí. Bueno, ¿sabes qué? En mi casa ni me escuchan. Mi hermana hasta el día de hoy no cree que hay gente que escucha este programa. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar de lo que en serio nos compete. Okay. Las preguntas las vamos a responder todas las que se puedan el día de hoy. Sí. Trataremos de hacer lo posible. Para las personas que quieran hacer preguntas, sean preguntas serias o sean nomás troleadas, porque cada vez tenemos más troleadas aquí en este programa, lo pueden hacer a través del Soho Chat, que se meten a la página de turadioonline.com.mx. Creo que ahí tienes que poner un nick, tienes que poner que tú inventes, el que tú quieras. Traten de no poner groserías, en serio, es muy grotesco eso. Pones tu correo electrónico y para le de contar y pueden hacer todas las preguntas que quieran. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y también les tengo que decir algo que no es gran cosa, pero pues es importante. Resulta que teníamos el Twitter, que era Comic Manía MX, la página de Facebook, que era Comic Manía MX, pero curiosamente nuestro blog era Comic Manía Radio. Y me cansé de que no todo fuera igual. Entonces le cambié la dirección al blog, que yo pensaba que nadie lo visitaba, porque literalmente no hemos recibido comentarios desde que el blog se creó. Entonces dije, no creo que nadie lo visita. Le cambié el código, ¿no? Le cambié la dirección. Y todo el mundo me empezó a escribir: ¿qué le pasó al blog? ¿Se cayó el blog? ¿Alguien te hackeó el blog? Y dije: no, nomás le cambié la dirección. Entonces ya le cambié la dirección al blog. El blog es comicmaniamx.blogspot.mx. Pues ya ahí pueden checar algunas cosas si quieren. Claro. Oye, me mandó un comentario súper, súper chistoso, Kikimoniki. Bueno, él, ¿cuándo no es gracioso? Súper chistoso, pero lo tienes que venir a ver. Lo tengo que leer. Acá. Bueno, ahorita lo leo. Ahorita que sea nuestro primer corte musical. No, buenísimo. Porque tenemos algunas cosas que hacer. Y también el día de hoy vamos a regalar dos cómics. Y voy a hacer algo que jamás he hecho en este programa. ¿Te vas a quitar la camisa? No, eso lo hago constantemente. Me refiero. Saluda a la gente, Bernardo. Saludos. Ok. Voy a hacer algo que nunca hago en este programa. Uno de los cómics que voy a regalar es un cómic de Star Wars. Voy a permitir que alguien más haga la trivia. Lo que significa que... ¿Lorna? ¡No! ¿Yo? ¡Sí! Tú vas a hacer la trivia de Star Wars y si quiere Lorna puede hacer la trivia de Guardianes de la Galaxia. Porque vamos a regalar un cómic de Guardianes de la Galaxia, que es el que salió en Free Comic Book Day. La mayoría de la gente ya lo tiene. Es rara la persona que no lo tenga. Pero entonces vamos a hacer una pregunta estúpidamente fácil. Entonces tú, como ya veo que estás en verdad obsesionada con Guardianes de la Galaxia, dejaré... ¿Quién que... no? Yo. Me gustó mucho. Y curiosamente la fui a ver ayer. Y baila cruz. Es la parte más estúpida. Al final. Es la fase más estúpida de la película. Esa parte, yo la detesto. Porque sale Dave Bautista, que cada escena que él... O sea, ni puede voltear a ver a Groot. Es más. Convincentemente. Es más, es una escena como si tú fueras yo, Groot. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo curiosamente llegué con esa misma actitud de Drax el Destructor. Pero bueno, y creo que me vería increíble con ese cosplay. Pero bueno, hablemos de eso. Entonces, Lorna, obviamente una pregunta estúpidamente fácil. Porque contigo mucha gente tiene este cómic. Nomás es como para que traje como tres de ¿Qué la Comic-Con. ¿Qué canción baila Groot al final? Ándale, está muy fácil. Sí, ¿verdad? Muy sí, simple. De hecho, la acabas de poner como... La acabo como de que, poner hace unos minutos. 10 segundos. Claro, sí, sí. Lorna sí. No ha dejado de poner el soundtrack. Es que... No ha dejado de poner el soundtrack. Pero ¿sabes qué, Lorna? Bueno. Lo que sí te voy a pedir... Yo sé que tu intención es seguir poniendo el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Pero como te dije al inicio de este programa, antes de que empezáramos la transmisión... Ah, sí, eso es importante. Tristemente, las... ¿Cómo le decides? Las mermeladas Comic Manía están de regreso. Ya traté de mantener mi amor tranquilo, traté de mantenerlo bajo, traté de mantener esta obsesión que me acongoja, pero no puedo. No puedo. Es como... No la puedo ver. ¿Y qué culpa tenemos los demás? No me importa. No se trata de culpas. Es que yo estoy mal, van a tener que estar mal ustedes. ¿Ah, todos sufrimos? Todos tienen que sufrir conmigo. Está bien, suframos. Entonces lo que tienes que hacer, Lorna, ¿okay? Cada vez que vayamos a un corte musical, busca una canción así en serio, verdaderamente amorosa, romántica, linda. Porque... No es de Moderato, ¿no? No. Lo Dios. Tiene, lo tiene. Lo tiene. Por eso está solo. Por eso está solo. Lo de Moderato. Algo lindo, algo bello, algo hermoso. Porque como no la puedo ver todos los días y ahorita que se le acaba de echar a perder su celular, entonces no nos podemos contactar. Si está con una batichatarra igual que yo. Entonces, triste. Sí, buena onda. Entonces, tristemente, como lo voy a tener que hablar a través de la música. Ok, yo tengo una propuesta. A ver. Sí, que no sea como la de Moderato ahorita. Es buena onda. Que no, okay, algo serio. Esto es amor, de verdad. ¿Tiene que ser en inglés o en español? Lo que tú quieras. Yo prefiero en inglés. En español para que llegue más. No. Ella es bilingüe, afortunadamente. Tengo una en español que la va a matar. Me parece perfecto. Será nuestro mejor musical. Como propuesta, Darren Hayes. ¿Cuál? Darren Hayes, I Knew I Loved You Before I Met You. Me parece perfecto. Vamos, hagamos todo eso y hagamos que la gente sufra conmigo. Y no solo van a sufrir con nosotros, afortunadamente tenemos mucha gente que aunque no está con nosotros día a día en este programa, hace lo posible porque este programa sea escuchado por más personas. Sufran otro día. Y entonces mucha gente más va a sufrir. Estamos hablando obviamente de nuestros amigos de La Covacha, lacovacha.net, especialmente nuestro buen amigo Lioco. También la gente de Comicorp, comicorp.blogspot.com, que también agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que la bellísima Píldora Atómica, Joe Pike y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, al igual que mucha gente últimamente, ya mucha gente está agarrando este programa y lo está retuiteando, etcétera, etcétera, como nuestro buen amigo Santiago con Ecos desde muy temprano retuiteó que este programa, según él, no sé por qué, el mejor programa de cómics, que en serio no les garantizo absolutamente nada, pero sí el más divertido. Honestamente no sé, con esta dieta que tengo ahorita no sé qué tan divertido está el día de hoy, pero muchas gracias. Desafortunadamente mira. Dios mío. Ya son míos, espérate. Se están peleando por los pingüinos estos individuos. Pero bueno, A lo donde voy con todo esto es que muchas gracias por escuchar el programa. Vamos a tratar de responder sus preguntas. Antes de empezar el programa, ¿no? Antes para entrar en mood, normalmente lo que hacemos al inicio de este programa es hablar de las películas que hemos visto que no ha visto todo el resto del mundo. ¿Fuiste a ver La basura llamada Hércules? No lo puedo decir basura. ¿Qué le puedes decir? Está entretenida. ¡Ay, Dios mío! Es una película regular. No puede ser para que arriba. No te gustó Godzilla. No, pero eso te gustó. Pero es lo mismo. Yo son creo igual que malos. Dwayne Johnson le dio por ahí algunos tips o algo. Pues no sé. No, mira, yo entiendo que le guste la película de Lorna. No lo sé, pero cuando la veas te va a gustar. Porque está, en serio, el físico de The Rock está increíble. No luce en la película, pero no, está increíble. ¿Sí o no? Te lo doy, sí, lo cubrieron mucho. Yo pensé que sí iba a tener dos escenas en las de mírenme, mírenme. No, de hecho solo hay una escena donde él está sin su armadura. Uh-huh. Y está tan obscura la escena que no ves nada. O sea, no, el tipo se mató porque 8 meses, pero se destrozó para tener el mejor cuerpo del mundo. Y es en serio, fuimos a asistir a la conferencia de prensa. Decía que poquito antes de iniciar El rodaje tenía una lesión en la pierna. Claro, claro. Pues o sea, es que retrasó el rodaje 2 semanas porque... Sí, por la lesión. O sea, digo, ¿sabes qué? Sí voy, pero aguántame 2 semanas. No, o sea, de hecho... De a millón es la que semana. Recuerdo que él venía de como 3 películas, bueno, 2 películas donde él tuvo que estar muy bien. Hizo la quinta película de Fast and the Furious, o la sexta película la sexta de Fast and the Furious, donde tenía que estar increíble para verse bien junto y a Vin Diesel. La segunda de G.I. Joe. La segunda de G.I. Joe, y también hizo la de Pain and Gain, donde hacía de fisiculturista y también tenía que estar como que muy entrenado. Pero ahí estaba como inflado. Estaba inflado, pero no estaba gordo, porque el que se infló fue Marky Mark. Uh-huh. Pero donde vamos con todo esto es que después de esas 3 películas, o sea, tu cuerpo te pide un descanso. O sea, hasta el mismo Hugh Jackman está pidiendo que la próxima película de X-Men... ¿Que lo vistan? No. Que la próxima película de X-Men se grabe muy cercana de la secuela que viene de Wolverine, porque si no, no va a poder mantener su cuerpo, porque entre cada espacio de crecer su cuerpo tiene que tener un espacio de descanso. Si le ponen el traje de los cómics, se ahorran ese problema. Pero sí, pero no se lo quieren poner. Yo entiendo. Yo honestamente creo que los trajes oscuros que ha traído Bryan Singer durante todo este tiempo me agradan. Y si algún día le ponen un traje a Wolverine, a este Wolverine, a Hugh Jackman, preferiría que fuera el que es como se llama el café con naranjita oscuro. Ah, el de luto después de la muerte de Jean. No. Bueno, más o menos. El que fue su segundo traje. Sí. El primero es el amarillo con azul y este es como que el cafecillo. Ese me gustaba más. Me gustaban más esos colores. Están más bajitos. Por ahí, ese, un poquito de café con negro estaría chido. Pero bueno. Entonces, viste Hércules. Está divertida. Te divirtió. A lo mejor iba con muy bajas expectativas. Seguro. Por tu reseña. Claro, claro. Entonces creo que... Wow. Ay, no está, no yo me está quería para salir. Los ojos. Yo me quería salir. Está divertido. Ya no aguantaba. ¿Y te gusta que aterrizaron todos los mitos y sobre los vuelos muy terrenales? Por ejemplo, eso sí, yo sigo esperando una versión de Hércules mitológica. Esta moda que hay de vamos a ser realista lo que no es realista. O sea, que no cuenten la Biblia porque entonces, le quitan todo el chiste. Bueno, si tú te pones a pensar Noé, la película de Noé de Darren Aronofsky. Fue muy basada en el libro de la Biblia donde aparece Noé. Sí, se piraron cañón. Sí, se piraron cañón. Pero la cosa. Que les diga que... No. Pero digo, ahí mantenieron como digamos los mitos, las leyendas, lo religioso. Ahí tengo lo angelical, lo divino, lo mantuvieron. Iba esperando un blockbuster. Es muy mala, pero a donde voy es que lo mantuvieron. Y curiosamente no me gustó. Entonces voy a ver Hércules y tampoco me gustó. Entonces debe haber un punto medio. Sí. Un punto medio entre lo divino, lo mitológico y lo terrenal, donde todo se puede aterrizar y funcionar. No sé, tal vez sea muy fan de esta película, porque cuando fui a ver la de 300 dije, sí, reto aceptado, y voy a quedar haciendo algún día de estos. Pero me gustó mucho que mantuvieron lo terrenal, pero también dejaron cosas míticas. Por decir, cuando vemos a Jerjes, es un gigante. Cuando vemos las tropas persas, y los guerreros persas son casi demonios. Sí, hay algo de fantasía en ese mundo que... Como sea, que se mezcló bastante bien. Esta sí no es lo que habías dicho. Sí, está sí, muy aterrizada. A mí me pareció divertida, okay. Sin ser una maravilla. No, a lo mejor me afecta esto que con tu reseña iba esperando algo tan malo. Pero que, es algo regular, me divierte. Pero dime una cosa, ¿no te pareció que... Parecieron que son cámaras chafas con baja luz o con luz muy X? Porque el rodaje no se ve fino, ¿no? O sea, a nivel visual no se ve llamativo, no se ve interesante. Creo que, por ejemplo, se ve muy, muy de baja calidad. Las escenas de guerra, por ejemplo, sería compararlo con, por ejemplo, lo que hicieron, mira, en El Señor de los Anillos. No, no, no, 300. Ni tienes que ir tan lejos. ¿Viste la de Corazón Valiente de Mel Gibson? Sí. ¿Te acuerdas las escenas de guerra y de batalla? Ah, sí. Dime si no estaban hermosas las escenas de batalla. Creo que sí, esta está una rayita abajo de esa. Sí, muy baja. Pero las batallas no se ven interesantes. Vas a ver a La Roca. Ah, y el problema de La Roca es, dime una cosa, yo entiendo, yo entiendo que en la mitología Hércules utilizaba la, ¿cómo se llama? La piel de León de Nemea. Y tal vez en los dibujos se vea muy bonito, tal vez en el concepto se vea muy bonito, pero ver a La Roja con una cabeza de león, se ve lo que sigue de ridículo. Se ve bien, es una película. ¿Por qué vas a ver Hércules? Porque La Roca es súper carismático. Y además siento que La Roca, o mejor dicho, que Hércules está increíblemente, a nivel verbal, a nivel hablado, está como que muy moderno, está muy cotidiano, está muy, muy siglo XXI. Es una adaptación súper libre de todos los demás, pero todos los demás actores están en tono. Porque el resto del equipo de Hércules sí está. No, no, pero parecen sacados de Pandilla de Nueva York. Los dos principales, que está Ian McShane, que es el señor ya grande, que es como su mentor, es magnífico el tipo. Ese no puede actuar mal, ¿no? Y el que como que los es el ladrón que más o menos los quiere traicionar, o bueno, no traicionar, pero abandonar. Uh-huh. Él también está bastante bien en tono, porque son dos buenos actores. Y es como que muy difícil para ellos actuar mal. Pero Joseph Fiennes está malísimo. Es el villano más chafa del mundo. Para eso. Y John Hurt ya está cansado. Ya necesita que le den algo interesante como en Doctor Who. ¿Te recordarás a John Hurt en Doctor Who? Sí, claro. Él está muy bien en Doctor Who. Sí, sí, sí. Porque ese cansancio que tiene es por todo lo que hizo. Es por todo lo que hizo, ¿no? Para las personas que vieron Doctor Who saben exactamente a qué me refiero. No voy a echarme todo un discurso. Me gustó el segundo plot twist. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bernardo, como siempre, es una persona muy cariñosa con las cosas malas, como S.H.I.E.L.D. Pacific Rim. A Arrow. Lo estuve checando. Pero ¿sabes qué? Es que hay gente muy, muy, muy tonta. Entonces, y curiosamente, hablando de gente tonta, yo también voy a ser muy tonto esta próxima temporada. Porque sé que va a estar malo S.H.I.E.L.D. No puede mejorar. ¿Y lo vas a volver a ver? No solo lo voy a volver a ver. No lo veas. Yo tengo que hacer mi trabajo. yo no dejo que otra gente haga mi trabajo. Entonces, yo voy a verlo. Además, que está muy malo, para poder criticarlo bien. Pero voy a estar añorando el quinto episodio por dos cosas muy importantes. Primero, la actriz que va a salir, que se llama Adrian Palicki, que la amo. Me encantó como La Mujer Maravilla. El piloto es malo, pero ella es hermosa. Salió en Friday Night Lights, que es una serie acerca de fútbol americano. Uh-huh. Yo no sé nada de fútbol americano, pero nomás verla a ella. Ya viene el NFL. Sí, tú lo dices. Y ella va a ser de uno de mis personajes favoritos, Bobby Morse, mejor conocida como Mockingbird, uh-huh, la ex esposa de Hawkeye. Y solo por verla a ella, voy a echarme esa estúpida serie. Tuvieron que Marvel, ¿qué? La tuvo que rescatar. Tuvo que rescatar. Bueno, es que así de, mira, tu piloto no funcionó. Yo tengo una serie súper exitosa. Súper exitosa. Sí. ¿Sabes que el éxito y ser bueno son dos cosas totalmente diferentes. X-Files es una de las series más exitosas de todo el mundo. Y es una basura. De 20 episodios o 22 episodios por temporada, habían 3 buenos. Y no me digas que no. X-Files era muy mal. Es que yo vi X-Files nada más después de que terminó. Era malísimo. La versión resumida de estos son los 30 capítulos que debes de ver. Exacto, nada más. Todo lo demás. Entonces a mí me gustan mucho esos 30. Sí, esos 30. Que es una temporada. Pero fueron 7 temporadas. Y sí, yo soy gran fan de Star Trek. Adoro Star Trek. En buena onda. Pero la nueva generación es muy mala. Ay, la primera temporada sí. Sí, pero después empieza a caer. La siguiente es divertida. El último episodio es para matar a alguien. Y las películas están jugando. Y ni se diga. ¿No te gusta Viaje a las Triquis? Yo soy... No, me gusta la serie original. Y también es en Deep Space Nine, se me hace una basura. ¿No te gusta Deep Space Nine? No, para nada. ¿Ni Voyager? Menos. Enterprise, más o menos. ¿Enterprise? Más o menos. ¿Sí, con Scott Bakula? Sí, más o menos. Porque yo tengo muy malas recuerdos de Viajeros en el Tiempo, que odiaba esa serie. ¿No te gustaba Viajeros en el Tiempo? Una basura. Una estupidez. Una basura. La musiquita. Total. Basura total. A mí me gustaba. A todo mundo. Te gustaba porque Scott Bakula salía sin camisa todos los episodios. Bueno, pero estaba muy chica. No, Lorna, por favor. A todo mundo le gustaba Viajeros en el Tiempo. A mí no. Y Sliders también. No sé cómo se llama. Sliders sí me gustaba. Sliders me gustaba. Sí, Sliders. Pero bueno, no hablemos de eso. Ya Hércules se estrena mañana. Se estrena mañana, va a ser muy mala, vayan a verla. Porque seguro a todos ustedes les va a gustar, porque en serio, desafortunadamente hay gente con muy mal gusto. Es divertida, nada más es divertida, sí. Es palomeras para pasar el rato. Está bien. Lejos de ser la mejor del año, sí. No va a estar en esa lista. No, para nada. Pero La Roca es muy carismático, hace que la película se va muy rápido, es como agua, o sea, tampoco la van a sufrir 2:20. Yo me paré, estaba a punto de irme, no quería quedarme al final, en serio. Yo creo que hay algo después de los créditos. ¿Viste los créditos? No, me fui. ¿No viste los créditos? No podía más. Los créditos son divertidos, porque ya ves lo que habías dicho. Que las escenas mitológicas eran como parte del RP de Hércules. Sí. En los créditos se ven como las mismas escenas, estilo con una animación. Sí. Que se ve que el equipo le ayuda a Hércules a recrear esas batallas. Va. Entonces, es divertido porque, mira, tiene equipo de producción. Me paré y me fui. Yo no aguantaba. Es divertido. Ya te juro que no aguantaba. No es la peor del año, no es la mejor del año. Es muy, muy mala. Va para pasar el rato. Bueno, yo me esperaría que esté en iTunes por 20 pesos. Hazlo. O menos. Hazlo. La Roca vino muy agradable, el señor. No, es que sabe vender tan bien. Él no puede ser mala persona. Él es lindo, él es lindo. Creo que la única razón por la que ha tenido éxito en su carrera no es porque es buen actor, sino porque tiene carisma y es muy buena gente. Tiene demasiado carisma y que reparta varios. Tú ves todas sus películas, es el mismo en todas sus películas, pero cae bien su manera de ser. Y casi le sacan el Shazam en la rueda de prensa. Sí, casi ¿sabes se qué? Lo sacan. Ya se reportó 100%, él va a participar en una película de Shazam. No sabemos si es el Capitán Marvel o Black Adam. Yo creo, honestamente, que la gente es tan estúpida, o sea, la gente de Hollywood es tan estúpida, que van a decir, ¿sabes qué? Es negro, pero no importa, nadie va a notar la diferencia. Y lo van a poner como Capitán Marvel, que es totalmente que blanco. Un error. Creo que Black Adam estaría perfecto. Black Adam le quedaría muy bien, porque además le daría oportunidad de agarrar toda esa carisma y ponerla dentro de un villano. Que están de moda. Que y un villano carismático. Cool. Un villano carismático sería muy interesante. De hecho, hizo de villano en el superagente. El agente Smart. Ah, sí. Bueno, hacía de robot primero, ¿no? Era como robot. No era un robot. No era un robot. No, ese era el personaje de la serie. Ah, sí, pero es que era un robot. Me acuerdo que ese personaje era un robot. Pero eso es bueno de malo. Verlo de malo. Se vería interesante. Y más que nada en una película así. Y necesitamos buscar un actor que proyecte mucha inocencia. Tú mencionas que él proyecta mucha carisma, sí, pero no proyecta inocencia. No, él sería un perfecto Black Adam. Sería magnífico como Black Adam. Es un actor que en su rostro se vea la inocencia, en sus miradas se vea la inocencia. A últimas fechas a Black Adam lo han estado manejando muy ambiguo. Sería ridículo utilizarlo otra vez, pero el ejemplo perfecto para mí es Chris Evans. Uh-huh. Porque Chris Evans, como el Capitán América, proyecta vulnerabilidad, inocencia, inseguridad, porque aunque tiene este cuerpazo gigantesco y magnífico, en el momento que lo tiene, no lo habita como si fuera real. Él sigue siendo el niño flaquito de Brooklyn. Y en toda la segunda película está aún más enorme. Y cada vez que lo ves caminar está como casi casi encorvado, como que no reluce su cuerpo porque ni él se la cree. Cuando habla con la gente Carter. Siempre tiene cuando habla con ella, está viejita. Y está muriendo de pena de que él sigue joven y ella sigue y está viejita. Y él se muere de ganas por estar con ella porque está totalmente enamorado. Y se le nota el dolor en la mirada. Ese es Billy Batson. Algo así. Billy Batson tiene que tener él carga literalmente el peso de toda la humanidad. De hecho, pues parte de su poder viene de Atlas. ¿Y qué es lo que hace Atlas? Carga el mundo. Y él tiene que cargar con el mundo entero porque se echa la culpa de cualquier persona que no puede salvar. Al menos el Capitán Marvel que yo conozco. No la basura que estamos viendo ahorita en los nuevos 52. Jeff Jones, en serio, me decepcionó total y completamente con esa reinterpretación de Billy Batson. Pero así es como debería de ser y no creo que La Roca nos lo pueda dar. Lo más que puede hacer es hacerse el graciosito, pero Captain Marvel no es el graciosito. Cosas ridículas suceden a su alrededor, pero él no se da cuenta. Él nomás dice, holy moly, porque está en serio sorprendido, pero no entra en el chiste. Entonces, si él entra en el chiste de que lo que está viviendo es algo ridículo, que sería lo que haría La Roca, no funcionaría. Pero bueno, ni DC ni Marvel consultan conmigo, porque si consultaran conmigo, S.H.I.E.L.D. sería una mucha mejor serie en vez de la basura que tenemos. Pero no hablemos de eso. Si nos están escuchando, contacten a Joy, a joy@joy.com. Por favor. O sea, yo sí sé de lo que estoy hablando, Lorna. Tenemos algunas preguntas breves, pequeñas. Sí, para tenemos, empezar. Bueno, breve, algunos saludos, breve, tal vez. Tenemos a Chuy, que nos dice que llegó tarde, pero que ya anda por aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Darko. Ok. Que nos manda saludos, que ya está preparado. Bien. Te manda saludos también y dice que si puedes hablar de los títulos de DC Comics. Ajá. Llamados DC Retroactive. Ah, sí, sí, DC Retroactive. Lo Ajá. que pasó fue en el espacio después de Flashpoint y antes de que empezara los New 52, cancelaron todos los cómics de DC. Todos. Y por un mes, lo único que salió fue DC Retroactive, que agarraron a los héroes más emblemáticos de DC, los más icónicos de DC, que eran Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, y ya son todos, ¿verdad? Creo que ni Aquaman no le tocó. No recuerdo. Creo, pero sí, era, no recuerdo. Eran esos cinco, y sacaron tres cómics de cada uno de estos héroes, tocando momentos de sus carreras, pasado, no tan pasado y presente, como digamos, era de oro, era de plata y era moderna. Y contar diferentes historias con ellos, ¿no? Y le pidieron a ciertos escritores y dibujantes que son conocidos de esas épocas que retomaran a estos héroes. Una de las más famosas fue, no sé si tú sabes esto, pero te va a interesar, porque te gusta mucho la Mujer Maravilla. O sea, es un personaje muy interesante y más que nada es un personaje importantísimo para las mujeres. Ella empieza como una amazona. Era la mujer más poderosa del universo DC y estaba al nivel de Superman. Nunca le daban su lugar, pero estaba al nivel de Superman. Y resulta que Denny O'Neill en ese momento era, en los años 70, era el escritor al que DC siempre acudía para renovar a sus héroes. Él agarró a Batman con Neil Adams y lo renovaron e hicieron cosas brillantes con él. Agarró a Superman por un tiempo y también lo renovó y hizo cosas interesantes. Y obviamente una de las historias que más ha sobrevivido y por los que más son conocidos ellos dos es cuando agarran a Linterna Verde y a Flecha Verde y los hacen amigos, antagonistas, así como que se le vienen peleando todo el tiempo y empiezan a, y se van en un viaje a conocer los Estados Unidos. Bastante lindo todo lo que hace, aterrizando estos héroes, haciéndolos más humanos, metiéndole cuestiones sociopolíticas y sociales. Lo que hace Marvel en cada número. Lo que hace Marvel, pero lo que pasa es que DC no hacía eso. Tenía la competencia de Marvel, pero no aprendía nada de Marvel. Y seguían ellos haciendo las fórmulas de la era de la era de plata, que eran historias muy, muy bobas. O sea, yo sé que nuestro buen amigo Rey David adora Batman del 66 y todos nosotros vemos la serie de Batman del 66 y decimos qué basura. Así no, eran los cómics. Todos no. Bueno, la gran mayoría. Y los especial, que no y, saben. Y especialmente te, los. Te digo especialmente con quién tienes esa coincidencia, ¿eh? ¿Para qué? No. Yo no dije que yo, porque yo conocí a Adam West y Adam West es mi héroe. Pero a donde voy con eso es que la gran mayoría. Hay fotos. Curiosamente, la gran mayoría de fans jóvenes ven esa serie y dicen que qué basura. Así eran los cómics. No los abrazaron de chiquitos. ¿Te puedo decir? Sí, de eso te lo garantizo. Pero así de estúpidos eran los cómics. Así de imbéciles y de ridículos eran los cómics. Hasta que llega Neil Adams y Denny O'Neill y lo renuevan. Y lo renuevan y lo hacen perfecto. Y lo que sucede es que le dan la oportunidad de hacer lo mismo con la Mujer Maravilla. Y para aterrizarla, le quita sus poderes. La hace una mujer normal y la hace una karateca, agente secreto, que va a través de todo el mundo teniendo aventuras. Y en vez de vestirse con un traje de una armadura, un traje de superheroína, se utiliza las modas que aparecen en Vogue, ¿no? Entonces, cada semana se cambia de traje. En general, muchos de sus uniformes son blancos. Las mujeres en general dijeron, ¿qué es esto? Los hombres estábamos felices porque ignorábamos a la Mujer Maravilla. Entonces, que lo que hicieran con ella no nos importaba. Pero las mujeres estaban, bueno, horrorizadas. Y había una mujer que peleó mucho por los derechos de la mujer. Se me olvida su nombre en este momento. Pero se súper enojó. Y ella tenía una revista y le escribió a decirle, ¿cómo se atreven a agarrar a la mujer más poderosa de todos sus superhéroes y hacerle esto? O sea, me agarraron una diosa, la volvieron humana. Y no solo la volvieron humana, tiene que ser la aprendiz de un hombre. Porque un hombre es el que le enseña karate. Entonces ella ni es la que aprende karate sola. Un hombre es el que la tiene que guiar. O sea, me la están destrozando. Ya no es una mujer poderosa. Ya es cualquier cosa. Bueno, le pidieron 20,000 disculpas. Y a los 2-3 números regresa a ella con todo su origen y todo eso. Y hasta el día de hoy se arrepiente de Neon y de haberlo hecho. Porque siente que no tenía como que tenía el dedo en el pulso de lo que estaba pasando en América. pero no lo que está pasando con las mujeres en América. Entonces, una de las historias de DC Retroactive es Denny O'Neill haciendo una historia en disculpa a lo que él hizo en los años 70. Como que no lo he leído, pero por ahí él menciona: me siento muy mal y esta es mi oportunidad de pedirle una disculpa a esta mujer y a todas las demás mujeres. Vale la pena conseguir ese número. Sí, ahí los tengo por ahí. Un día los tendré que leer, pero obviamente cuando yo estaba a punto de leer DC Retroactive, que también salió un número enfocado en la basura humana llamada Kal Reiner, y ese ni lo toqué, ni lo compré, ni lo bajé. O sea, ese no existe. Pero curiosamente, tengo todos esos números, y cuando estaba a punto de empezar a leerlos, salieron los 52 número uno de los nuevos 52, y obviamente más gente quería saber acerca de esos títulos que dice de DC Retroactive. Lo que yo te recomiendo es, si te gusta un héroe en particular, compra ese número, y en serio te recomendaría que compraras el número de la Mujer Maravilla, porque se me hace interesante lo que quiere hacer Denny O'Neill, que es pedir una disculpa por no entender lo que en serio estaban sufriendo las mujeres en los años 70, que eran consideradas ciudadanas de segundo plano. Los únicos que estaban peor eran los negros. Los negros ni eran considerados ciudadanos. Bueno, entonces, 30 años después, ¿qué tan mal le ha de haber ido a Denny O'Neill, ¿no? Sí. Que 30 años después, fin me voy a lavar esta culpa. Sí, de hecho, el mejor autor de cómics, hombre, que sabía escribir mujeres, eran Chris Claremont en Los Hombres X. Y tú te das cuenta, las mujeres de Los Hombres X son las únicas mujeres que son interesantes, que tienen vida propia, que son poderosas, que de hecho ellas son más poderosas que los hombres. Tienes a Tormenta, que es la más poderosa de todas, y más arriba que ella tienes a Jean Grey, Fénix, que es la más poderosa. Que de hecho, algo que me encanta es cuando ella tiene todo este poder, se vuelve mala. Entonces, me gustó que no dijo, como es mujer, a pesar que tiene todo este poder, su único sueño es estar en casa cocinándole a Cyclops. No, tiene todo este poder, quiere más poder, al igual que un hombre, ¿no? Que enloquece de poder. Y eso me gustó, que le dieran tantas capas, tantas... ¿cómo se llama? Sería en inglés layers, ¿no? Que son diferentes capas a cada uno de los personajes. Rogue tiene 20,000, ¿no? Empieza como villana, se redime. ¿Cómo se llama? Jubilee, todas las mujeres de los Hombres X. Desafortunadamente, como tú mencionas, en DC... no se veían hacer eso. Por muchísimos años tenías a Luisa Lane, que lo único que quería hacer era descubrir quién era Superman. Emboscar a Clark Kent. ¿Y qué es lo que hacía? Se lanzaba de un piso 20 para que Superman la rescatara. Así, Clark, sálvame. De hecho, viviste la película de Superman 2. Sí. Se lanza a un río poniendo su vida en riesgo nomás para descubrir o para, como tú mencionas, para emboscar a Clark Kent y que Clark Kent revele que es Superman. Eso no es una mujer. No, eso no es una mujer fuerte, no es una mujer decidida, no es una reportera, es una idiota. No, a DC no le gusta el dinero. Sí, pero Marvel sabía escribir mujeres mucho más interesantes. Betty Brant es un personaje que es similar, que trabaja en un periódico y no es un imbécil, ¿no? De hecho, ella exigía su lugar con Peter Parker, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ya tenemos que irnos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿ya tienes la canción lista? Sí. No, pues yo obviamente no me gustaría decir su nombre porque tiene novio, entonces es un poquito difícil. ¿Qué tal si lo escucha, ¿no? Pero ella sabe quién es mi Huntress y siempre lo ha sido. Llevo un año sin conocerla. Finalmente la conocí, nos vimos personalmente y dije, sí, es de aquí soy. Y quise controlar las mermeladas con mi venía, pero no se puede. Lorna, mándanos este corte musical. Regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Venía. Y el cómic que regalaremos ahorita va a ser el cómic de Star Wars número 1 de Panini. Espero que ya tengas lista la trivia porque la voy a lanzar ahorita. Y les recuerdo, este fin de semana, sábado 23, hay una plática en Fantástico, donde voy a estar hablando con Lobo Cuevas. Espero que nos acompañen. Yo sé que muchos de ustedes no nos van a acompañar porque se van a ir a Descomixado, que se encuentra, ¿qué? En... Plaza Niza 77. 66. 66. Plaza Niza 66. Cerquita de la glorieta de Insurgentes. Se van a ir por allá porque va a ser la revelación o la develación del artbook de la Mole. Del sketchbook. Del sketchbook de la Mole. Entonces, pues me imagino que muchos de ustedes se van a ir por allá porque prefieren recibir cómics gratis. Y también, aparentemente, mi buen amigo... No va a haber cómic gratis, nada más lo van a revelar. No, pero va a haber regalos. Va a haber regalos. Va a haber una promoción en la compra, regalan artbooks. Y aparentemente, mi buen amigo Spike Valentine va a entrevistar a Andy Lanning, uno de los escritores de Annihilation y también de Guardians of the Galaxy. Y él fue... De hecho, Andy Lanning y Dan Abnett fueron los que eligieron el equipo que eventualmente sería el equipo que saldría en Guardians de la Galaxia, la película. Entonces, me imagino que pueden salir cosas interesantes ahí, pero también les recomiendo que vayan a Félix Cuevas 835, que ahí es fantástico, donde voy a hablar con uno de los grandes entintadores de Marvel. Su nombre es Lobo Cuevas, una gran, gran, gran persona. Entonces, bueno, tienen la opción de hacer muchas cosas el sábado. Espero que elijan bien, o sea, elíjanme a mí. Lorna, Vámonos a esta canción y regresemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Thank you. ¿Cómo están todos? Esto es Comic Manía a través de tu radio online.mx. Llamen a la estación para que arreglemos su vida personal. Con canciones. Mi nombre es Dicen Carlos. Dicen que funciona. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y sí, mi corazón está destrozado. Porque no, la mujer... Sufriendo Moisés. Exacto, Carlos sufriendo Moisés. Yo, al igual que Romeo, quiero estar con una mujer con la que no puedo estar. Pero algún día, en una dimensión alterna, en un mundo diferente. Tal vez el Joey de Tierra 2 esté con ella. Pero en este momento, tengo que estar con ustedes, desafortunadamente. En vez de estar con ella, trataré de hacer lo mejor posible. Una disculpa, escucha. Trataré de hacer lo mejor posible por ser fuerte. Por ser fuerte por todos y cada uno de ustedes. Lorna, yo sé que estás comiendo en este momento. Y odio hacerte esto. Más que nada porque tienes un bocaute gigantesco. Estabas disfrutando tu gelatina, pero por favor, sí. Dinos qué hay en el Soho Chat. Y les recuerdo a todos ustedes, si quieren hacer preguntas, turradioonline.com.mx, ahí está el Soho Chat. O de verdad, solucionamos relaciones. También podemos hacer eso. Si ya las echaron a perder ustedes, ¿qué más pasa? Exacto, porque les digo una cosa, yo he tenido varias relaciones en mi vida y todas han sido trágicas. Lorna conoce varias de ellas. Sí. Entonces, si quieren en serio consultar con el doctor Corazones, yo soy el peor. Yo soy el doctor rompecorazones. Insisto, si ya le echaron a perder ellos, pues ya. Perfecto. Bueno, el hoyo quemado. Lorna, adelante, por favor. Dinos qué es lo que la gente quiere saber en el Soho Chat. Bueno, primero quiero mandarle otra vez saludos a Kiki Moniki. Estuvo muy bueno su chiste. Sí, estuvo genial. Pero es que ¿cuándo ha dado un mal chiste? Nunca. Él ha sido una de las cosas más graciosas de este programa. Sí. Porque nunca ha caído. Yo dependiendo de mi dieta o de mi estado emocional, amoroso, el programa sube y baja. Como el día de hoy, garantizo un terrible, terrible programa, porque soy a paso de lágrimas. No, vas a ver que vamos a solucionar una relación. Alguien habla y... Vamos a ver si se logra. Lorna, ¿qué tenemos? Muy bien. Bueno, también Kiki Moniki dice, Billy Batson era genial. Sí. Porque nos hacía sentir que todos podíamos ser superhéroes. Claro. No necesitábamos ser extraterrestres, ni ver morir a nuestro tío o a nuestros papás, o solamente ser un niño bueno de corazón puro. Sabes que tiene toda la razón, y de hecho lo que él menciona de que todos sentíamos que podíamos ser Billy Batson o podíamos ser Capitán Marvel es muy cierto. Me encantaría pedirte que por favor te quitaras los audífonos en este momento, Lorna, porque sabes lo que va a suceder. Yo pasé toda mi niñez, especialmente en época de lluvia, gritando ¡Shazam! Jason Hyde. Vete al demonio. Entonces, curiosamente, nunca funcionó. Seguía siendo el mismo de siempre, pero constantemente lo hacía. Y de hecho hay una historia que me gusta contar mucho. No voy a tardarme mucho en contarla, pero leí un cómic de Batman donde Batman se enfrenta contra un vampiro. Este cómic me causó mi primera pesadilla. Estaba yo dormido y me estaba muriendo yo de miedo porque me estaba persiguiendo el vampiro. Muy parecido a lo que le había sucedido a Batman, que lo estaban persiguiendo en una mansión. Y yo sabía que si gritaba... Olvídalo, Lorna, ya, se perdió el momento. Si gritaba Shazam, me iba a convertir en el Capitán Marvel, ¿no? Versión mexicana. Iba a poder derrotar al vampiro. Y entonces me puse a tratar de gritar Shazam. Pero cuando estás dormido no puedes gritar, ¿no? Pero empecé a tratar de gritarlo. Y lo que finalmente logré fue hacer gritar Shazam. Y lo grité en la vida real. Y me desperté. Entonces era tan poderoso la idea de convertirte en un superhéroe a través de una palabra mágica que a mí me afectó muchísimo. Y de hecho me acuerdo que también le conté esta historia de... Que les acabo de contar. Al psicólogo. Sí, el psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Creo que el asilo Arkham sería para ti. Pero se lo conté a una amiga, que era mi director en una obra de teatro, y se me queda viendo y me dice, bueno, finalmente lo lograste, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Lo grité mucho, pero eventualmente se unieron todos los shazames y finalmente logré tener cuerpo de superhéroe. Y si no me creen, vean mis fotos de WrestleMania. Creo que ahí doy un excelente cuerpo físico de superhéroes. Entonces mi recomendación para todos ustedes es mantengan un corazón puro, mantengan esa inocencia viva, mantengan el niño interno vivo, griten mucho Shazam, hagan la dieta Wolverine y pronto podrán tener mi cuerpo. Y lo más importante, no troleen. No, que troleen todo lo que quieran. Tenemos muchos troles el día de hoy, Lorna. Sí, ay, qué bonito. Muchas señores, gracias a todos ustedes, porque en serio, yo sé que los escuchas de este programa están conectados aquí desde las 3, pero los troles están desde las 3 del día anterior, claro. Porque no quieren no trolearnos. Por favor, adelante, troleennos todos los que quieran, porque honestamente Lorna tiene un gran filtro de troles. Entonces las preguntas nunca me llegan. Lo único que me hace enojar es cuando me llega la pregunta. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si me van a trolear, troleenme en @comicmaniamx, que es nuestro Twitter, porque lo que lo lee soy yo. Entonces, si me quieren ver un poquito enojado, yo les recomiendo que lo hagan así, pero obviamente nos van a tener que seguir, entonces también nos suben los seguidores. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Canek nos manda saludos a todos. Ah, dicen que nos recuerdan, dicen. Y al otro, o sea, es Bernardo, Joy, Lorna, y al otro, pues di tu nombre. Hola, Jesús aquí. Sí. Jesús, ¿cómo estás? Placer tenerte con nosotros de nuevo. Sí. Es que sí dice. No, está bien, pero gracias, gracias por saludar al otro. Bueno, lo que pasa es que se me hace un programa súper interesante. Muchas, muchas gracias. No, no, no. De hecho, me acuerdo, no sé si alguna vez veía en la lista. De hecho, es toda una experiencia estar en un programa en vivo contigo. ¿Sí? ¿Eh? Nah, sí. No, por favor, no lo tienes que decir. Te puedes quedar, no me tienes que dar cumplidos. Sí, dice, me acuerdo. Se ven tantos errores. Todo lo que te enteras de... Sí, sí, yo creo que la serie de la isla de Gilligan así era, presentaban a todos, decían aquí está Gilligan, está el capitán, están los millonarios, está la estrella de cine. Podríamos hacer un reality. Y los últimos dos era y los demás. Era el profesor y Marianne y todos los demás. Entonces, al profesor y a Marianne les tocaba, y todos los demás, ¿no? Porque no había suficientes... No había estrofa. No había estrofa para ellos. Entonces, así te tocó, tú eres todos los demás. Va. Gracias por estar con nosotros, Jesús. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que nos dice Canek es que Comic Manía es genial. Ah, gracias. Y que si podrías hablar un poco de Howard the Duck y qué recomiendas... ¿Y qué recomiendas leer sobre él? Nada, absolutamente nada. Howard the Duck, no me vas a dejar mentir, mi querido Bernardo... Es un producto de su era. Sí. Funciona para un momento en el tiempo. No, y es un chiste de una vez. Es un chiste de una vez. Bueno, de una vez cada década. Esa es la palabra, cada década. Resulta que en ese momento era un momento de cambio. En los años 70 era un momento de cambio. La guerra de Vietnam había afectado a mucha gente. Había muchos hippies en el mundo. Las drogas estaban por todos lados. Era un momento de cambio en los Estados Unidos. Era un momento de cambio en los cómics. En el cine era... Todo estaba como que probando ideas nuevas. Y Steve Gerber era una persona que quería hacer comentarios políticos y sociales de lo que estaba viviendo. Entonces, lo que hizo es traer a alguien totalmente extraño. Pero no te iban a dejar usar a Peter Parker, a los hombres X. Podías decir ciertas cosas con ellos. Por decir, podías hablar del racismo con los hombres X. Pero no podían expresar opiniones. De esa manera. Así, no puedes decir todos los políticos están locos. No podían decir eso. Pero si traes a un pato de otra dimensión que está viendo el mundo con ojos nuevos... Se puede burlar de creo que nos decían estos changos sin pelo. Y constantemente se burlaba de nosotros, ¿no? De todas las ridiculeces que hacíamos, que no podía creer que ese tipo de tonterías existieran en este mundo. Y su compañera, su novia, que también era una chica humana muy tonta. Entonces, como que era el tonto y el extranjero o el extraño viendo este mundo con ojos nuevos. Y tratando de darle pies y cabeza a las ridiculeces. De hecho, llegó un momento donde Howard el Pato... Se postuló para presidente, para poder burlarse constantemente de los políticos y de todo el proceso político. Mira, eso estaría padre, ¿no? Que, lo reeditaran cada campaña presidencial en Estados Unidos, que lo siguiera a la par. Exacto. Y entonces es un cómic de parodia, ¿no? Por decir, en el caso de las Tortugas Ninjas, están parodiando un género. Uh-huh. Están parodiando el género de acción, aventura y ninjas. Y a Daredevil. Ajá, básicamente era una parodia de Daredevil. Por decir, ¿qué es lo que cega a Daredevil? Lorna, ¿sabes qué es lo que es Daredevil? No. ¿No viste la película? Sí, pero... ¿Ya te olvidaste? ¿Te olvidó? Claro. Es tan mala. Es muy mala. Es un isótopo radioactivo. Isótopo radioactivo. ¿Qué es lo que transforma a las tortugas en seres antropomorfos? Un isótopo radioactivo. Y resulta que es el mismo. Después de pegarle a los ojos de Daredevil... Se cae por la coladera. Se cae por la coladera y ahí estaban cuatro... Bueno, estaba una rata... Y cuatro tortugas. Se vuelven antropomorfos. Y San se acabó. Ese crossover no ha pasado, ¿verdad? No, todavía no. Y curiosamente, la rata, que es el maestro de las tortugas ninjas, se llama Stick. ¿Ok? Perdón, se llama Splinter. Ah, sí, yo te iba a decir. Splinter. Stick es el maestro de Daredevil. Stick significa palo. Splinter es astilla. ¿Ya ves dónde viene? Qué lindo. Cada vez que, Nunca lo han ocultado. Y cada vez que Stick practicaba karate o ninjutsu, la rata lo imitaba en su jaula. Por eso es que Splinter sabe ninjutsu, porque imitaba a su amo. Entonces el mismo amo de Splinter es el amo de Daredevil. Es su maestro de karate. Entonces era una parodia. Las otras niñas es una parodia de ese género. Del género Frank Miller, del género Daredevil, del género ninjutsu, etcétera, etcétera. En el caso de Steve Gerber y Val Majerik, que es el dibujante, con Howard the Duck, es una es una parodia mucho más amplia. Es una parodia a los Estados Unidos. Es un comentario acerca de los Estados Unidos y de la gente. Entonces, si tú lees el cómic ahorita, no lo vas a entender. Y cada vez que ha regresado Howard the Duck, Steve Gerber ha tratado de hacer igual una parodia de los tiempos modernos. El problema es que el nivel editorial de Marvel ha cambiado y le ponen más, ¿cómo se llama? Lo enjaulan más. Sí, tiene más trabas. Tiene más trabas. Entonces, sí puedes decir esto, pero no puedes decir aquello. Entonces, como no puedes decir nada, terminas con un cómic que quiere ser parodia, pero no termina siendo nada. Porque, no, de hecho, en un momento, si tú ves a Howard el Pato, se parece mucho a Donald. Se parece muchísimo. Entonces Disney dijo, ¿saben qué? Les vamos a dar una opción. O modifican al pato, o nos vamos a enojar bastante y les vamos a meter un juicio cañón de que nos están copiando al pato Donald. Y que porque ellos inventaron a los patos. Aunque no ganemos, Disney en ese momento, que no era parte de Marvel, o sea, Marvel no era parte de Disney, tenían muchísimo más dinero. Entonces les iba a ganar bastante. Entonces lo que terminan haciendo es modifican a Howard el Pato en sus pocas apariciones que tuvo. Regresa Steve Gerber, le permiten hacer una miniserie para Max, que es una que es la editorial, bueno, es parte de Marvel, pero es la parte Línea adulta. La línea adulta de Marvel, y le permiten hacer algo, pero le dijeron, "Vamos a modificar, tienes que modificar a Howard el Pato." Se enoja Steve Gerber. Dadle un ratón. Exacto. Entonces lo que termina haciendo es que empieza a tiene como una enfermedad, Howard empieza a transformarse en diferentes animales. Y en el primer animal que se transforma es en un ratón para burlarse de Disney. Entonces quería burlarse de Disney y agredir a Disney y hablar de las licencias y todo ese tipo de cosas. Y Marvel no se lo permite. Ves que estamos metidos en y tú Marvel no te se lo quieres. Permite, de... No se lo permite. Entonces, si lees los cómics recientes de Howard el Pato, son como esta parodia o agresión, pero sin dientes, ¿no? Está chimuelo. Entonces no agrede. Y si lees los cómics anteriores, no vas a entender, porque si no entiendes el momento en el que fueron escritos, sí, no vas a entender. Necesitas al lado un como anuario, ¿no? Y no leas el maldito cómic de Amalgam, que es hicieron la mezcla de Lobo Howard the Duck y Howard el Pato, y se volvió Lobo el Pato. Dios mío. No lean nada. Yo lo que les recomiendo es, si se divirtieron viendo las Guardianes de la Galaxia, si les gustó ese estúpido final, vean la película de George Lucas. ¿Sabes qué? Sí, vean la película de George Lucas. A Bernardo la ama, no, yo la odio. Bernardo la tolera, yo la detesto. No, es un dato de trivia. Hay que ser sinceros, es un dato de trivia. Es malísima, malísima. Por eso, un dato. Pero véanla, entonces, tomen la recomendación de Bernardo para que jamás vuelvan a tomar una recomendación de Bernardo. Les va a gustar y van a venir. Tomen el reto. Vean Howard el Pato. No. Que van a saber quién tiene la razón. A mí me gustó Dark Knight Rises, a él no. ¿Le gusta Howard el Pato? A mí no. Le gusta Pacific Rim. Que de hecho es un reto encontrarla, Sí, pues porque el mismo George Lucas está... ¿Cómo se llama? Está avergonzado de haber hecho esa estúpida película. Dato de trivia. Estúpida película. Es un dato de trivia. Lorna, entonces no hay nada bueno que para ti que leas del Howard el Pato. Aléjate de Howard del Pato. No te sirve. Es lo que dijiste al principio. Es un chiste que fue divertido la primera vez. Pero hasta ya. Y las siguientes veces, ¿sabes qué? No. Limita el chiste. No. Y que sería muy divertido en esta idea de vamos a criticar lo que dijimos, ¿no? O sea, que apareciera una vez cada década, 6 números, libre. Pero que lo dejaran ser libre y no lo dejan ser libre. Lo más cercano... ¿Los derechos son de él o de Marvel? ¿Sí son de Marvel? Son de Marvel, sí. Eso estaría padre que él pudiera hacer algo por ya fuera. Ya murió. Steve Garvey ya murió. De hecho, pues no. Ya no se puede. Entonces, hecho, ¿quién lo usa? ¿La última aparición quién la hizo? ¿Él o...? No sé quién. La última aparición la hizo él en el inicio de los 2000. Se peleó con Marvel otra vez, porque se vive peleando con Marvel. Y agarró a Howard el Pato y lo llevó a Image. Hubo un crossover con este... ¿Cómo se llama este individuo? Con Savage Dragon. Y llevaron a... Es un crossover con Destroyer Duck. El Pato Destructor, Dios mío. Y Savage Dragon. Y juntos se van al universo Marvel y rescatan... Pero nadie más ha tomado al personaje en Marvel. No. Y creo que nadie podría esas restricciones. No. Es un personaje de un chiste que funciona con Steve Gerber. Cada vez que alguien ha tratado de utilizar este personaje, no funciona. Habría que ver si es fuera de restricciones. No, es un personaje de autor y punto. Y en la película no lo van a volver a usar en Guardianes de la Galaxia. Fue un chiste. Ah, claro. Ni gracioso, pero fue un chiste. No, así estuvo gracioso. Ay, Dios mío. Lorna, otra pregunta, por favor. Ya no, y ya nada más de Howard el Pato. Ok. Porque Bernardo se identifica demasiado con Howard el Pato. Es no, tan no, divertido Dios que vaya a Marvel. No, no, vamos a otra cosa, por favor. Okay. Dios mío. Jorge Espinosa nos manda saludos a todos. Ok, nos igualmente. Dice, es hora de las preguntas. Joey, ¿qué me podrías decir sobre Batman Bloodstorm? Bloodstorm, ay, Dios mío. Ok, tenemos a Doug Minch y a, ¿cómo se llama este chavo? Kelly Jones, ¿no? Que tiene, un dibujo muy extraño de Batman. Es un dibujo muy extraño. Y resulta que decidieron hacer una trilogía de cómics llamados Elseworlds. Tú ubicas que son los Elseworlds, sí, ¿no? Claro. Que son mundos muy parecidos al nuestro, donde, con algunos cambios. Por decir, está Superman Red Son, que es cuando Superman, en vez de caer en Villa Chica, cae en Moscú. En la Unión Soviética. En la Unión Soviética, y termina siendo un Superman comunista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí. También vimos otro evento donde, en vez de Batman salir en tiempos modernos, aparece en el siglo XVIII, en la era victoriana. No, sería el siglo XIX, perdón. En la era victoriana. Y Batman se enfrenta a Jack el Destripador, ¿cierto? Bueno, este Elseworlds, vemos un mundo donde Batman se enfrenta a Drácula. Drácula muerde a Batman. Y Batman se transforma en un vampiro. En un hombre murciélago, literalmente. ¿Verdad? No solo le dan, obviamente, los colmillotes, también le dan alas de murciélago. Entonces tiene alas y capa de murciélago. Tiene alas. Esos dibujos, capas, qué raro eran, ¿eh? Porque, ok, entiendo alas, lo de las... Sí. Quítate el... ¡La capa! Que, de hecho, curiosamente, si nos vamos a la versión original de Bob Kane no quería que Batman tuviera capa, quería que Batman tuviera alas. Uh-huh. Bill Finger fue el que le dijo, ¿estás idiota o qué? Hay que cambiar esto. Me gusta la idea de un murciélago, pero hay que cambiarlo, modificarlo para que sea un superhéroe. Recuerda, sí, que hay, sea, que mantenerlo. Los Bill Finger, de Da Vinci van a venir a... Es muy interesante tu idea, pero hay que moldearla. ¿Qué es lo que más me gusta de lo que sucedió con Batman entre Bob Kane y Bill Finger? Bob Kane, que estaba chavito, llega con un mar de ideas que no tienen forma, nomás son muchas ideas. Y Bill Finger las moldea y les da forma y sale Batman, que se me hace magnífico. Es un aterrizaje de los dos de concepto. Se necesitaban. Uh-huh. Yo jamás he dicho, pues me he peleado 20,000 veces con Ray David acerca de esto, lo que me peleo es que no le dan el crédito a Bill Finger. Pero lo que hizo Bob Kane tiene su lugar, al igual que lo que hizo Bill Finger. No, pero bueno. Creo que la principal que nadie entiende es que, ¿y por qué todo el crédito fue de Bob Kane? Pues porque él tenía abogado inteligente. Son los demás. Él se movió. Pero no debió de hacerlo por la simple y sencilla razón de que ahorita ya lo descubrimos y él, al igual que Stan Lee, se vuelve a alguien que la gente ya no confía en ellos. Entonces yo prefiero tener menos dinero, pero la gente sigue confiando en mí y hablando de mí de buena manera, a que, ¿sabes lo que hizo Steranko? ¿Sabes lo que hizo Jim Steranko? El gran dibujante de Marvel, el dibujante de S.H.I.E.L.D. Le dio una bofetada a Bob Kane un día. Le dio una bofetada. ¿Por? Pues porque le cayó mal. Sí, así de ya, llegó. Wow, sí. ¿Dónde fue? En una convención de cómics. Llegó Bob Kane y le dijo, hola, ¿cómo estás, Jim? Y nomás no le gustó el tono. Y al otro día lo fue a buscar Jim Steranko para una bofetada. Lo pensó un día, no, fui yo. No, fue él. Fue él, que se vaya el demonio. Entonces imagínate qué triste, ¿no? Entonces, básicamente... Ay, hay que preguntarle a Jim Steranko. Si con la próxima vez que lo vea, él estaba en la Comic Con y no lo vio. Así le pegó a Bob Kane. Sí. Pero ¿sabes qué curioso? Pues, si va a la Dragon Con, pues ahí lo veré, porque aunque no lo saben, no se los he comentado a ustedes y no se los he comentado porque sé que en el momento que lo digo... No lo digas hasta la otra semana. No, es que empiezan a llegar, ¿cómo se llama? Los encargos. Los encargos. Pero sí, me estoy yendo a Atlanta, me estoy yendo a la Dragon Con como ¿qué, prensa? ¿Qué dice la gente? Sí. Los invitados, sí, sí, que han venido a la Mole, a otras convenciones, que es la mejor convención en Estados Unidos. Pues te voy a decir, la Dragon Con me mandó un correo diciéndome, hola, ¿qué tal? Te invitamos a cubrir. ¿A que vengas? Te invitamos a cubrir la Dragon Con como prensa. Nomás nos tienes que mandar tus requisitos. Lorna y yo nos juntamos la semana pasada, mandamos todos los requisitos. Y me aceptaron, me aprobaron. Y voy a ir a Dragon Con la próxima semana. De hecho, por eso Lorna quería que yo me lo guarde. Sí. Y les digo ahorita, señor, nada más por aquello del mal de ojo. No pasa absolutamente nada. Ya compré mi boleto, entonces pues ya no puede, ya, no puede pasar nada. Aunque te estés muriendo, ¿no? Tengas ébola, vas a ir a Atlanta. Y lo padre... Paciente cero. Ah, sí, sí. ¿Sabes qué? No importa, porque yo sé honestamente que si se desenlaza el ébola y viene un apocalipsis zombie, afortunadamente ahorita ya tengo el físico para ser el héroe de la película. Antes era el gordito que se comían primero. ¿Qué no viste la película esta de Zombieland? Sí, sí, me encantó. Que en Zombieland dicen que los gorritos son los que murieron primero. Y en Atlanta va a empezar todo. Sí, ahí está el CDC, sí, the Center for Disease Control. Pero sí. Eso sí, tienes que salvar a una chica guapa y a un niño pequeño. Claro, claro. Tiene claro. Que pasar. Obviamente, sí, obviamente. Oye, padrísimo. De verdad, dicen que más que una convención es un festival. Pues voy a ir, voy a todos ir. Todos ellos es que en tu convención te la pasas bien. Del en 20, la Dragon Con. Del 29 al primero voy a estar ahí. Mi buen amigo Mike Alonso va todos los años. Y me voy a quedar con él en casa de otro amigo. Entonces ya tengo a alguien que me pasee, alguien que me diga cómo son las cosas. Me voy a divertir mucho. Y obviamente, señores, prepárense, entren a mi Facebook, entren a Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Porque como saben, cada vez que voy a una convención, todas las fotos de mi comida serán subidas. Todos mis selfies también. Y ahora hay videos también. Habrá videos de mi pero equipaje. Pero si no comes nada. Habrá, es lo que van a ver, platos vacíos. Y esa nadie la cubre. Todas mis fotos de mi equipaje, todas las fotos de los cruceros, de los semáforos. Todo eso se tomará y lo podrán buscar en mi Facebook. Lorna. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Cuál va a ser el hashtag? El hashtag va a ser... Carlos, Joe y Moisés no come. No. La comida de Carlos, Joe y Moisés. Pueden mandar sugerencias para la cobertura de okay, Joe. Lo que yo te puse, el embajador del cómic. El embajador, además el embajador del cómic. El embajador del cómic. Por favor. Dragon Comic Manía. Ah, está bien, sí. Dragon Comic Manía. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? También sigue Jorge Espinosa. A ver. Nos dice que a él no le gustó la escena de Groot. Ah, ok, gracias. ¿Cuál? La de donde baila. Ah, ok. Es muy aburrido. Pero Groot es una revelación, ¿eh? A mí me encantó. Es que no solo es una revelación a nivel vis cómica de los dos personajes CGI, o sea, tanto de Rocket como de este individuo Groot. Están muy bien hechos. O sea, ya vi la película 3 veces y no sé. ¿Cómo puedo decir esto? Como decían en las películas que tienen muy buenos efectos especiales, no les ves los hilos. Ajá. O sea, no ves cómo están controlando al Muppet. Ajá. O sea, en verdad. Están tan bien. Sí, crees que hay un árbol ahí moviéndose. Y claro. La cosa es, hay momentos, volví a ver, y mientras más la veo, ya me concentro en estudiar momentos. Hay un momento donde está enojado Rocket y empieza a patear el césped. Ajá. Y está enojadísimo y dice, me están haciendo patear. Y lo dije, es que la combinación del muñequito CGI, la combinación de la reacción de los otros dos personajes, claro. de Groot y de Bautista, la reacción que tiene Rocket, más la voz de Bradley Cooper, todos se unen. Y me empecé a reír porque dije, ya me lo compré. Estoy viendo a un personaje más. No estoy viendo una creación de computador, estoy viendo un personaje más. Y eso en serio es lo que más le admiro a James Gunn, el director, que tiene a dos personajes principales que son totalmente ficticios y sin embargo logra que ocupen un espacio y soplan te enternezcan. Y cada vez que sale Rocket, no hay una escena donde él no se la robe. Se las roba todas. Esa escena que mencionas además es súper curiosa porque no hay nadie actuando. Porque Batista no. Tampoco. Exacto, pero sin embargo, entonces, la voz de Bradley Cooper es magnífica. Ahí es una cuestión totalmente técnica de la persona de maquillaje, de los efectos especiales, del que hizo el fondo, del ingeniero de audio la voz. Es por eso, no creo que sea una gran película, pero es una película que está muy bien cuidada en los detalles. Y a través de estos detalles te hace una película muy divertida, increíblemente palomera, que la gente la ve y cree que acaba de salir de la mejor película del mundo. Y no lo es. Es muy engañosa, pero lo bueno es que no es aburrida y es muy divertida. Por eso entendí por qué decían que era la nueva Star Wars. ¿Por qué? Por eso. Es eso, o sea, de repente... ¿Nadie está actuando? No, o sea... ¿Qué insinúas de Mark Hamill? Si ves la primera Star Wars, o sea, es diferente, es divertida. Oye, ¿ya viste Los Indestructibles? Ya. Esto no viene con nada, pero lo tengo que decir. Ay, me encantó. Es preciosa la película, es divertidísima. Esa sí es una película estúpida, muy divertida, pero... ¿No te encantó ver a Harrison Ford llegar con un helicóptero a salvar el día? Dije, es Han Solo. Ya está muy viejo, ya perdió su sonrisa, ya no tienes... Ya cuando sonríe se ve creepy. Sí, ya no tiene como esa luz en el ojo que tenía Han Solo, pero me encantó que se atrevió a divertirse otra vez. Y de hecho lo dice ahí, y me encanta porque la película es muy... siempre dicen ahí que hay una cosa que se llama metaficción, que es cuando las personas que están dentro de la historia saben que están en una historia. Uh-huh. Entonces por eso, y lo hacen constantemente en la película, por decir, llega este Harrison Ford con su nuevo personaje y le pregunta a Sylvester Stallone, ¿dónde está Church? O sea, ¿dónde está Bruce Willis? Le dice, he's out of the picture. Está fuera de la película. Es una, es que doble traducción. Está fuera de ¿cómo se llama? De cuadro. De cuadro. Está fuera de aquí, está fuera de la película. No trabaja con nosotros. Hay varias traducciones. Pero me encanta que utilizaron la más metatextual, que es he's out of the picture. Yo me empecé a reír. Y obviamente todos los toda la escoria que son los reporteros de prensa de cine que me estaban rodeando, no se ríen porque no entienden ese nivel de sutileza y están demasiado ocupados hablando entre sí, tratando de ser graciosos, porque nunca vieron esta serie Mystery Science Theater 3000, ¿no? Ah, sí. Era la película y los tres que le están comentando. Era una serie graciosa donde ponían películas muy, muy, muy malas y había un comediante y dos robots. Robots. Burlándose de la película. Eso es ir a ver una película con la gente de prensa de México. Ya todos se conocen. Nadie me conoce a mí porque yo siempre me siento lejos de ellos. Bueno, yo me siento lejos de ellos a propósito, pero aquí estaba muy pequeño el espacio, no me pude sentar tan lejos de ellos. Estaba como que muy cerca de la actividad. Y es como que se tienen que demostrar que son más graciosos que lo que está pasando en la película. En vez de callarse y escribir sus notas para hacer bien su reseña, cada quien trata de hacer reír a los otros. Y dije yo, bola de imbéciles, se pueden callar y tengan algo de respeto. Sí sé que eso no es una película, que no es una gran joya del cine, pero cualquier película merece el respeto de la audiencia. Y más allí, si son gente que se dedica a hablar de cine. Pero bueno, bola de irrespetuosos, pero me encantó ver esa escena que te menciono. Y también más adelante, cuando se despiden Harrison Ford y Sylvester Stallone, le dicen, hace mucho tiempo, y dice Harrison Ford, hace mucho tiempo que no me divertía. Digo, claro que no, desde los 70s no te diviertes. Desde la penúltima de, ¿cómo se llama?, de Indiana Jones no te diviertes. Porque en la última película de Indiana Jones, en la cuarta, bueno, no se veía muy cansado y no se veía divertido. ¿Cuál será su última película divertida? Divertida, Indiana Jones y la última cruzada, porque trabajar con Sean Connery. No, aunque a lo mejor había un presidencial, ¿no? Es una estupidez, me encanta esa estúpida película. Es una idiotez el avión presidencial y él está divertido en la película. ¿Sabes en cuál me gustó? ¿Cuál? En Revelaciones con Michelle Pfeiffer. Así a mí no me gustó mucho, ¿eh? No me gustó mucho. Porque ahí el problema. Esa no es tan divertida. Es, o sea, que Robert. Yo creo que aquí en avión presidencial sí. Es una idiotez esa película. Vamos, al fin que Gary Oldman está. O sea, sí. Que él cargue con la película. Sí, sí, Gary Oldman se encarga de toda la sobreactuación y él no más trata de ser muy serio. Pero bueno, no. Es una idiotez. Y a mí, el momento que yo aplaudo. Y hasta me sale una lágrima cuando tiene que utilizar que el tirano, no sé cómo se llama este, que se tiene que con un cable. La tirolesa. Tiene que ir del avión presidencial al avión de rescate. Y es una estupidez. Y además ahí sí se supernota la pantalla verde. O sea, se supernota. Y logra y le preguntan al comandante del avión de rescate. ¿Qué pasó? ¿Ya está bien el presidente? Dice, sí, tendremos que cambiarle el nombre a este avión, a Air Force One, porque ya tenemos al presidente. Yo, Dios mío, es una estupidez. Yo aplaudo. Yo, ¡woo! ¿Qué película? Es una idiotez esa película. Pero bueno, me encantó Los Indestructibles. ¿Qué opinaste tú? Ay, me parece tan divertido el concepto. Es divertidísima. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Steven Seagal, que ha dicho que no. Sí, sí. Por Dios, sí, claro, es firmemos. Que, vamos a divertirnos. Es que Steven Seagal tendría que actuar igualito que Arnold Schwarzenegger, sin moverse mucho. Sí, exacto, porque ya no puede. Ya no puede. Oye, y hablando de eso, nada que ver con nada, pero Mel Gibson es hipnótico en esa película. Ay, sí. Es magnífico en esa película. Quiero que sea villano en Marvel. Sí, yo quiero que sea villano en todo. O sea, qué bueno que deje de ser el héroe. Me encantó. O sea, en serio, valió la pena todos los insultos que le hizo a los judíos, nomás para tener un excelente, excelente villano. Porque, por decir, cuando vemos a John Travolta como villano, sobreactúa mucho, lo hace bien, pero es demasiado exagerado. En cambio, Mel Gibson se la cree. Sí. Y además, su encanto. Que creo que así es él. Su encanto sigue estando ahí. Entonces, es que tiene las dos cosas. Tiene el encanto que conocimos en Arma Mortal, en Mad Max. Claro. Pero además tiene la habilidad actoral para venderte un gran villano. Sí. Y la escena final, cuando se está enfrentando contra Stallone. Stallone es un monstruo. Es puro músculo. Y cuando se está enfrentando a Martin Riggs de Arma Mortal, se la crees. Sí. Se la crees. Me encantó la película. Es una idiotez, pero me encantó. ¿Qué? Banderas. Banderas. Está es que increíble. Banderas era el gato con botas. ¿Verdad? Te los dije. Como caminaba. Se los dije que era el gato con botas. No les dije que era el gato con botas en vida real. Es magnífica. Yo creo que de verdad. Oiga, en la última década, ¿cuál ha sido la película en la que más se divirtió? Expandables. No, te digo una cosa. Una de las cosas de Expendables 3 es que va a salir la próxima semana Hércules. Por favor, las personas que fueron a ver Expendables, vayan a ver Hércules y vean cómo te diviertes en una película estúpida y cómo te aburres en una película estúpida. Tampoco. ¿Ok? Pero sí te diviertes más en Expendables. ¿Perdón? Te diviertes más. Muchísimo más. Y hasta, la chiquita, la chavita esta que sale ahí, que es este peleadora del MMA. Me encantó su trabajo. O sea, no es una gran actriz. No, pero es excelente. Pero tiene mucha presencia física, uh-huh. Tiene presencia en cámaras. Cada vez que pelea, o sea, dije yo, wow. No me gustaría ella como la Mujer Maravilla, pero me gustaría que la Mujer Maravilla pelee así. Que ella sea la villana. Que sería excelente. Ella puede ser Chita. Exacto. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Su otra amazona. No, sí. Artemisa. Ajá. Exacto. ¿Qué más? Por acá sigo con Jorge Espinosa. A ver. No le interesa ver Hércules. Ok. Oh. Él es miembro de los Joey Lantern Corps. Sí. Con razón. O sea, coge a mal ya desde el principio. Sí, sí, sí. Pero es que tú serías que un Red Lantern. Serían los Bernardo Lanterns. Los Soto Lanterns. A ver, ¿qué más tenemos? También te dice que ya leyó Wii 3. Ah, qué bien. Le gustó, de seguro. Es muy buena. Sí, dice que es una hermosura. Es la palabra, es uh-huh. La palabra. Y que está preparado para comprar el TPB. Sí. En inglés. Sí. Para tener esa hermosura. Y después de V of Vendetta. V de Venganza, sí, V for Vendetta. Dice, me pareció magnífico. Eso sí, recomiendo leerlo en inglés. Sí. El primer volumen de Hellblazer, muy bueno. Ok, qué bien. Starman es una hermosura. Gracias, qué bueno. Sin City, That Yellow Bastard es tremendo. Es increíble, sí. Live Long and Prosper, que siga con Comic Manía y gracias. Que muera la brasura humana llamada Kyle. Adefesio Reiner. Muchísimas gracias. Un aplauso. Ya traes paleros. O sea. Sí, ¿eh? Lorna, en serio, te voy a recomendar. Yo sé que no lees muchos cómics, pero en serio, ya que va a salir en español, ya que salió en español, te recomiendo mucho Wii 3. Tres números, nada más. Son tres. Son tres números y son animalitos cibernéticos. Ah. Es muy tierna la historia. A ti que te gustan los animalitos. Sí. O sea, si te gustó Rocker Raccoon, uh-huh. Lo mismo. Okay. Es lo mismo. No más que está leído, no está actuado. Dale un intento, te va a gustar. Y te va a romper el corazón, en serio. Te va a romper el corazón en algunos momentos. Por último, te dice que respecto a tu parte emocional. Sí, claro. Que a él ya le pasó eso como tres veces. Sí, bueno, a mí me pasa eternamente. Lorna me ha conocido ya como 7 años, sí. Me pasa cada semana. Pero esta vez es la buena. Esta es la que me está destrozando el corazón. Esa no, porque me hiere. Ella, por eso se disfraza de Huntress, porque ella utilizó su ballesta y me lanzó directo el corazón en la flecha. Derechito. ¿Qué más tenemos? Luego, Gabo, ajá, nos pone... sé que Joey está sentimental, pero es más divertido el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Claro. Y estos son mis amigos, Lorna, que en vez de darme por mi lado, quieren escucharte. Pues no. Las mermeladas han regresado. Tiene una teoría. Dice, dime, que vas a conocer a alguien mejor que de Juan. ¿Tú crees? Sí. Es imposible. No, ya vi las fotos. Ya vi las fotos. Está difícil. Está difícil. Sí. Bueno, esa es la teoría de Gabo. Ya veremos en 6 meses. Sí, Sí, ya veremos en unos 6 meses. Claro. Esperemos menos, porque voy a ir a la Comagona de Guadalajara. Puede ser que ahí la reconquiste. Puede ser, Dime. Tenemos a Ángel Kitay. Sí. Que nos manda saludos a todos y te dice: a mediados de mayo salió una historia de los X-Men llamada No More Humans. Sí. Escrita por Mike Carey. Ajá. Y salió recopilada, pero no escuché más de ella. ¿Sabes qué pasó con esta nueva historia? Absolutamente nada. Que no sea lo escrito por Brian Michael Bendis, estoy siguiendo. Desafortunadamente, los X-Men, como tú sabrás, mi querido Bernardo, no es un título o dos. Son como 20 títulos escritos por diferentes escritores. Entonces, yo ahí sí tengo que ser muy selectivo, porque si no, es abrumador la cantidad de títulos que hay. Entonces, trato de ser muy selectivo. Los que está escribiendo Brian Michael Bendis, que son Uncanny X-Men y All New X-Men, que son excelentes, los estoy leyendo. Están tan divertidos. Muy divertidos. Y también Cable and X-Force, que pensé que era un cómic que iba a ser una basura, escrito por Dennis Hopeless. Fueron como 20, 22 números excelentes. Pero no puedo estar leyendo todo. Y cuando yo veo algo como Normal Humans, más digo, ¡ah! Trato de evitarlo. O sea, ¿no? Trato de evitarlo. Lo que mandó al traste a los mutantes hace ya tanto, o sea, lo repetimos. No, se me hizo como que si era repetir chiste y no había necesidad. Entonces, obviamente, lo evité. ¿Qué más tenemos, Lorna? Saludos a Ramón Espinosa. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Saludos. Luego, José Luis. ¿Ramón Espinosa nos está escuchando? Sí. Una disculpa. ¿Cuándo va a venir el programa? Sí, que venga. Que venga, nos cae muy bien cuando viene. Porque entonces podemos callar a Bernardo de vez en cuando. Ay, que respeto mucho a Ramón. Y Ramón, pues, Ramón es una persona muy, muy intelectual, una persona que tiene conocimientos, alguien que viene aquí a ayudarme, no a ponerme en trabas y obstáculos. ¿Tiene el bigote de la... ¿Cuáles obstáculos? Tiene el bigote de la sabiduría. Sí. Luego, ¿sabes que nunca le he preguntado por qué tiene ese bigote? Porque no quiero que se sienta que lo estoy observando, ¿no? Ramón, ¿por qué tienes ese bigote? Pero siempre me lo he preguntado. Digo, no se ve mal. Se ve chido. Se ve bastante, pero ¿por qué es el look? Interesante. No sé, pero siempre lo he tenido. Desde que yo lo conocí, ¿sí?, hasta el día de hoy. Y le queda bien, o sea, sí, no se le queda mal. Pero siempre me he preguntado, pero dije, si le pregunto, porque puede ser. Porque además le hace así como villano. Como villano de película. Y la cosa es que he tenido ganas de preguntarle, pero digo, no quiero que se sienta consciente que cada vez que me vea le estoy viendo el bigote, ¿por qué no? Por eso ya le pregunté yo. Ah, bueno, adelante. Gracias. Ya no para eso sirves. Para ser el villano. Para hacer las preguntas que yo no puedo. José Luis nos dice que La Roca se lesionó luchando. Ah, mira eso. Pues sí, es que también empezó como luchador. Qué lástima, porque en el momento que ya te vuelves una superestrella, haz lo posible por cuidarte. Porque también a cierta edad ya tu carrera, pues no se puede acabar de un momento para otro. Entonces trata de cuidarte para seguir adelante y seguir bien. O puede ser gobernador de California. Dios mío, me rompe tanto el corazón Schwarzenegger. Schwarzenegger era mi ídolo. ¿Hasta que se volvió político? No, hasta que se quedó gordo. Entonces, es que... O sea, se ve terrible en esta película de Los Indestructibles. Y la cosa es que Stallone demuestra que si le metes ganas, puedes tener 50 y tantos años y verte bien. Pero creo que recién salió una foto de Arnold en lo que sí creo que se dio cuenta. No, a ver. No me va a ganar el Rocky ese. Sí, me acuerdo una vez mi papá me estaba regañando porque siempre estoy a dieta, ¿no? Y dice, mira, ve a tu tío, a Jesús. Tu tío Jesús nunca ha hecho dieta y mira qué bien se ve. Le digo, papá, créeme, yo cuando tenga la edad de tío Jesús quiero verme como Sylvester Stallone, no como mi tío Jesús. Bueno, pero Sylvester Stallone, estoy checando nada más, tiene 68 años. Yo a los 68 años me voy a ver así, reto aceptado. ¿Qué más tenemos? Wow. No, bueno. Me falta mucho, tengo 25. Sí, falta muchísimo. ¿De qué te ríes, Bernardo? ¿De qué me río? ¿De qué? Calla ya. ¿Qué más tenemos? Raven. 25. Raven te dice que no le van a hacer 15 años. ¿No le van a hacer 15 años? Ay, qué mala onda. Pero te lo va a festejar leyendo cómics. Qué bien, leyendo Comic Manía. Qué bien. Y que si le puedes explicar sobre el multiverso de DC, que es muy complicado. Sí, no, una de las razones. Creo que a todos. creo que la misma DC necesita que una alguien de se las lo razones, explique. Una de las razones por las que dejó de existir el multiverso era porque era muy complicado para gente nueva. Todo empieza de la siguiente manera. Empiezan los superhéroes a salir. Primer superhéroe de DC, mi querido Bernardo. Superman. Segundo superhéroe. Ay. ¿Segundo superhéroe de Marvel? Digo, de DC, de, perdón. De DC, este... ¡Batman! No, ¿sí? Sí. Sí. ¿No hubo antes? Lo más anterior a Batman y Superman es el Crimson Avenger, pero no era un superhéroe, era un vigilante. Un hombre con dos pistolotas. ¿Flash es posterior a Batman? Sí. Bueno, llega. Claro, sí. Llega Rex después, 40. Batman es 39, Flash... Linterna Verde, Hawkman, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan desde los 40, Mujer Maravilla, 41. Tenía idea de que habían, o sea, que Batman era el popular, pero no, que habían salido poquito antes. No. Batman demuestra que sí había dinero haciendo superhéroes. Y lo que dice Neil Adams, y yo estoy totalmente de acuerdo, es tienes a Superman, que es el todopoderoso, tienes a Batman, que es el totalmente humano, y todos los héroes encajan en medio. Efectivamente. ¿No? Tienen diferentes poderes, diferentes habilidades, pero ellos son las dos, ¿cómo se llama? Los dos opuestos. Efectivamente. El alfa y el omega del superhéroe. Sin duda. Entonces lo que termina sucediendo es que empiezan a salir todos estos héroes, y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los héroes dejan de estar en boga. Como que ya después de la guerra, después de ver tantas cosas tan feas... Sí, enfrentarnos a la cruda realidad. El mundo ya no quería ver cosas fantasiosas, quería ver cosas reales. Entonces los cómics que empiezan a salir ahí y los que se vuelven más populares son los cómics de crimen, son los cómics de ciencia ficción, los cómics de guerra, los cómics de westerns o historias del oeste. El romance. El romance también, los monstruos más adelante, porque la bomba atómica crea monstruos. Recordarás. Ahora sí que los más cartoon y Gasparín. También. Archie. Todo eso se mantiene bastante popular. Algo más ligero. Sin duda. Ligero y en algunos casos irreal. Y los héroes que eran totalmente fantasía. Que estaban en medio. Exacto. Desaparecen por completo con solo tres excepciones. Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Continúan su popularidad, pero ya no son tan populares. Todos los héroes de Marvel, que en ese momento eran pocos, Capitán América, Bucky, la Antorcha Humana, Toro. Y Submariner desaparecen por completo. Al igual que todo el resto de los héroes de la Golden Age. Bueno, Lo que termina sucediendo entonces es que pasan unos cuantos años del 45, cuando básicamente se cancelan todos los títulos, más o menos el 45-46. 10 años después, en el 56, Julie Schwartz, que estaba trabajando para DC, dijo: ¿sabes qué? Ya pasó suficiente tiempo, ya podemos traer otra vez a los superhéroes, porque la generación que dejó de comprarlos ya son adultos, ya nacieron más niños, y esos niños no conocen a los superhéroes. Lo que podemos hacer es traer otra vez a los superhéroes. Y dijeron, los 50 son una época de bonanza. En Estados Unidos están era lo mejor. Al tope. ¿Y qué quieres hacer? Vamos a agarrar los nombres, pero vamos a cambiar todo. Cambiamos los trajes, cambiamos los orígenes, cambiamos las identidades, y tenemos algo nuevo con un nombre viejo. Entonces, el primer héroe de esta camada es Flash. Efectivamente, Flash Barry Allen, no Jay Garrick. No. Jay Garrick, para las personas que no sepan, es el que tiene el sombrero de Mercurio, o de Hermes. Tiene un pantalón azul, una camisa roja con un rayo. Uh-huh. Pero en el caso muy particular de Barry Allen, tiene un traje de pies a cabeza completo rojo, con algunas cosas en amarillas. En relámpagos. Efectivamente. Entonces, lo que termina pasando es que él se inspira a ser superhéroe y a elegir el nombre de Flash, porque de niño él leía los cómics de Flash. Estoy leyendo un cómic. Efectivamente. Se inspira en llamarse Flash por los cómics que leía de Jay Garrick. Cuando él adquiere sus poderes, se pone Flash en honor a estos cómics que leía. Y después se les ocurre hacer algo que empieza toda esta confusión que tú mencionas, mi querida Raven. Está corriendo muy rápido. Nuestro buen amigo Barry Allen empieza a vibrar de forma diferente, y al vibrar rompe la barrera vibracional que existe entre Tierra 1, de donde él viene, y Tierra 2, donde existe Jay Garrick. Donde Jay Garrick no es un cómic, sino es una persona real. Cuando él llega, lo primero que va a hacer es va a la casa de Jay Garrick, lo conocen y tienen una aventura juntos. La historia sucede en Flash 123, que a mí siempre lo recuerdo porque es Flash 1, 2, 3, que significa, y el nombre del título, o el nombre de ese cómic, es el Flash de dos mundos. Entonces, si dijeron, bueno, si tenemos a Flash en esta Tierra 1 y tenemos a este otro Flash en Tierra 2, significa que todos los héroes que eran miembros de la Sociedad de la Justicia de América también están vivos. Me refiero, obviamente, a Linterna Verde, Alan Scott. Me refiero a Hawkeye, en Hawkman, Carter Hall, a The Atom, Al Pratt, porque en el Tierra 1 era Ray Palmer, ¿ok? Y lo que podían hacer era unirse la Sociedad de Superhéroes de América, o cómo se llama, la Sociedad de la Justicia de América, okay, y la Liga de la Justicia de América. Se podían juntar y tener aventuras juntos, a pesar de que vivían en dos diferentes mundos. Y en tiempos distintos. Exacto. No. El tiempo era el mismo. Ya estaban viejitos. Sí. Ya estaban viejitos. Mismo tiempo. O sea, ya estaban de gestorios los héroes de la Sociedad de la Justicia de América. Ah, bueno, pero era 1960, entonces. Exacto. No estaban tan viejos. Entonces, y lo que termina sucediendo es lo siguiente, ¿ok? Tienen esas aventuras y dicen, si hay una Tierra 1, hay una Tierra 2, pues obviamente va a haber una Tierra 3. ¿Qué hay en Tierra 3? ¿Qué es en Tierra 3? Están las versiones criminales. ¿El sindicato? Está el sindicato del crimen. Están las versiones criminales de la Liga de la Justicia. Ultraman, Superwoman, Power Ring, Johnny Quick, y me falta uno. Owlman. Entonces están esas versiones villanescas. Y después dijeron, bueno, si ya tenemos estas tierras, deben haber más ya tierras. Y la caja de Pandora, ¿qué más? Y la siguen abriendo. Entonces, cada vez que DC compraba superhéroes de otras editoriales que habían quebrado, en vez de meterlos en Tierra 1 o Tierra 2, los metía en sus propias tierras. ¿Qué sucede en Tierra S? Son los superhéroes de la familia Marvel. Está toda la familia Marvel. S, obviamente, significando Shazam. ¿Quién está en Tierra X? ¿En Tierra X quiénes están? Los de Freedom Fighters. El tío quién? Sam, el Cóndor Negro, el Rayo, la chica fantasma o Phantom Lady o la mujer fantasma. Dolman. La bomba humana. Ah, exacto. ¿Pero de quién eran? Eran de Quality Comics. Y lo que resulta que sucede en Earth X es que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y los Freedom Fighters tienen que estar ahí peleando contra los nazis en América, y al igual que en Alemania, ¿no? Y así empiezan a crearse todos estos mundos, por decir, cuando adquieren los héroes de Charlton, que son Captain Atom, Blue Beetle. Los de Watchmen. Son Tierra 4. Tierra 4. Sí. Y lo que termina pasando es que se vuelve una locura. Capitán Carrot. Capitán Carrot es Tierra C más. No, perdón, es Tierra C a secas. Y las versiones antropomorfas, animalescas, de la sociedad de la Liga de la Justicia de América es la Tierra C menos. Exacto. Sí. Pues entras a trabajar a DC y te daban un diccionario. Mira, estas son las tierras y los personajes. Exacto. Era muy difícil como que tener todos estos conocimientos. Y lo que deciden hacer en la crisis de Tierras Infinitas es destruir todo el multiverso con la excepción de 5 tierras. Las tierra, que les servían. Las que servían. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S y Tierra X. Estas 5 tierras se unen y forman una nueva tierra donde comparten la misma historia. La Sociedad de la Justicia de América fueron los héroes de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de la Mujer Maravilla, Superman y Batman. Superman, Batman y la Mujer Maravilla aparecen en tiempos modernos y ellos son miembros de la Liga de la Justicia. Los personajes de Charlton tienen como que también están trabajando en la modernidad. Los Freedom Fighters fueron miembros del All-Star Squadron que peleó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces todo funcionó muy bien y todo estaba perfecto hasta que viene la basura llamada Infinite Crisis, que no sé cómo es que le gusta a ciertas personas, pero le gusta a ciertas personas. Y en vez de tener un multiverso, tienen 52 tierras. La nueva tierra, Tierra 1 hasta Tierra 51. ¿Para qué limitarse? O sea, se meten ellos solos en... No sé, pero es... Y la razón por la que son 52 tierras en general es porque salió un cómic llamado 52, donde se revela esto, y resulta que hay 52 semanas en el año. Uh-huh. Y de ahí viene como que... ¿El cómic era semanal? Viene esta importancia del número 52. Entonces, ahorita lo que va a pasar en Multiversity, que sale el día de hoy, ya lo reservé, escrito por Grant Morrison, va a ser una exploración de los mundos más interesantes de estos 52 mundos. O sea, ¿no son los 52? No, solo son 9 números. Entonces, no creo que exploren los 52, pero van a explorar los más importantes, los más interesantes, y donde vamos a saber qué es lo que sucede en cada uno de esos mundos. Y lo curioso es, para mis gustos, son dos cosas de Multiversity. Primero, que viene una gran amenaza y empieza a destruir o a enfrentarse contra los héroes de diferentes mundos. Pero cada héroe tiene su cómic en otra tierra. Entonces, por decir, los héroes de Tierra 1 leen las aventuras de los héroes de Tierra 32. Entonces, cuando esta amenaza ataque Tierra 32, los héroes de Tierra 1 tienen que leer los cómics para ver cómo los héroes vencieron a esta amenaza para ellos poder vencerlos. Entonces, ¿De verdad? En serio, la solución para vencer al villano se encuentra en... ¿Los cómics? Efectivamente. Hazme el favor. Y también otra cosa que él... ¿En alguna de esas tierras las películas de DC funcionan o no? ¡En esta! No, en esta no. ¡En esta! Perdón, Lorna, lo siento mucho, pero en serio, Bernardo, me hace enojar bastante rápido. Sí, porque estamos metidos en un problema. ¡Calla ya! O sea, tenemos que ver las películas. Uy, ¿qué cree que no funcionaron? Te odio. Man of Steel 2, no, Lorna, no ha salido. Lorna, ¿puedes apagarle el micrófono a este plebeyo hereje? Pero donde iba con esto es... Y también otra cosa que menciona nuestro buen amigo Grant Morrison es que como es una barrera vibracional la que separa los mundos, él lo identifica con la música. Entonces dice que para él es como una gran orquesta tocando diferentes instrumentos en diferentes vibraciones, que es lo que separa todas estas tierras. Entonces, eventualmente creo que va a meter la idea de música dentro de esto. Estaría padre que las versiones en webcomic vinieran con música. Estaría interesante. Estaría muy interesante. O sea, mire, este se lee así. Pero esto es lo que está pasando con el multiverso. Si es algo complicado. Sale el uno hoy. Pero está un poquito complicado el multiverso. Pero ahorita ya nomás son 52 tierras. Y lo padre es lo siguiente, mi querida Raven. No te preocupes. Literalmente solo están utilizando 3 tierras muy seguido. La Tierra de los Nuevos 52, que es la Tierra que todos conocemos en los cómics. Está la Tierra 1, que cada X cantidad de tiempo sale en hardcovers. Ya salieron 2 números de Superman de Tierra 1, uh-huh. Un número de Batman de Tierra 1, y viene el volumen 2 de Batman y el volumen 3 de Superman. Y sale Tierra 2, donde aparecen los héroes, que son versiones modernas de los héroes de la Sociedad de Justicia de América. Está un Flash con un casco estilo Mercurio. Está un Linterna Verde con un anillo mágico en vez de un anillo científico como los de los Green Lantern Corps, etcétera, etcétera. Son las 3 tierras que son las más concurridas, las más importantes, pero honestamente, si no te interesa saber nada de eso... Y no creo que lleguemos a explorar todas. No, llegamos a un reboot antes. De hecho, te recomendaría, tiene 15 años, Raven, mejor no leas Multiversity, creo que te puede confundir más que ayudar. Yo te recomendaría que nomás pues leas los cómics que te gustan de DC, que han de ser muy pocos, y léete Grayson, que en serio es el mejor cómic que está sacando hasta ahorita. Nomás he leído el número 1, pero me encantó. ¿Y sabes cuál otro me gustó muchísimo? ¿Cuál? Sinestro. Leí el 1 y el 2 de Siniestro. Es un villano muy carismático. Me encantaron, me encantaron. Me gusta más Siniestro que el cómic de Green Lantern. Y eso habla muy mal del Robert Vendetti. ¿De quién está escribiendo Green Lantern? A ver, ¿qué? ¿Lorna? También te pregunta Peter Maximoff, ¿por qué Nightwing se unió a Espiral? Mira, estaba checando qué rollo con Espiral, ¿ok? Espiral es una... Es como S.H.I.E.L.D. Es una organización espía dentro del universo DC. Nueva. Creada por Grant Morrison. ¿No me servía Checkmate? No. Creada por Grant Morrison durante su run de Batman Inc. Y aparentemente esta organización espía tiene su dedo metido en todas partes. Es más poderoso que Task Force X. Para las personas que no saben quién es Task Force X, son los que se encargan de la Suicide Squad, los que se encargan de Checkmate. Y supuestamente Task Force X era el más poderoso, la organización espía más poderosa. Spiral está más arriba. Entonces, obviamente, Batman sabe que estos pueden ser grandes aliados o grandes enemigos. Pues, ¿qué es lo que hace? Infiltra. Después de que ya le descubren la identidad a Nightwing, ya Nightwing no puede trabajar como Nightwing porque todo el mundo sabe que es Dick Grayson. Entonces, lo manda a Espiral para ser su espía adentro. Al menos es lo que yo creo que está pasando. Antes de que lo espíen. Exactamente. Eso es lo que yo creo que está pasando y por eso lo mandaron a Espiral. Y Espiral lo que quiere hacer ahorita es revelar las identidades de todos los superhéroes. Para que no haya secretos. Y eso va a estar tan malo. Exacto, pero es lo que tiene que hacer nuestro buen amigo Dick Grayson, evitar que eso suceda. ¿Ok? Entonces, lean Grayson, el número 1 me gustó muchísimo. A ver, ¿algo más? Sí, por acá Darko te dice que él pone su opinión en cuanto a la canción. Ok. Y dice que dediques It's Gonna Be Me de NSYNC. G. Darko, estamos en serio, en total sincronía, compañero. Dale, otro palero. NSYNC, calla ya, estamos en sincronía total, por favor, Lorna. Ponemos la voy a poner porque ya viene la pausa. Viene la pausa y también lo que te voy a pedir, Lorna, ¿ya tienes lista tu pregunta de los Guardianes de la Galaxia? Ya la dijo Bernardo. Sí, es esa. Me parece perfecto. Entonces tú vas a hacer la pregunta porque se lleva en este cómic del Free Comic Book Day. Yo creo que la mayoría de la gente lo tiene, pero las dos o tres personas que no lo tengan, esa es su oportunidad de ganarla. Les digo ahorita, tienen que mandarlos su correo a comicmaniamx@gmail.com. Los premios nada más se entregan en las pláticas. Y los premios se entregan solo en las pláticas. Entonces, si viven fuera de la ciudad, lo siento mucho. O pueden venir, como ya lo han hecho. Sí, sí. Logan Navoa viene de Toluca para todas las pláticas. ¿Quién viene de Jalapa? Ah, una familia, Iván él y su familia vinieron de Jalapa, 5 horas. Sí, wow. Y también recuerden, les conviene ir porque toda la basura, perdón. Toda la basurabilia. Exactamente, por favor, dile así. Toda la basurabilia que traje de la Comic Con, pósters, cómics y 20,000 otras tonterías más, yo no las voy a usar. Y se me hace de muy mal gusto tenerlas en mi casa, en un rincón y nunca tenerlas. Entonces tengo pósters de Sin City, pósters de Los Indestructibles, una playera de Sin City que no me gusta porque está muy grande. Entonces, pues obviamente todo lo voy a regalar en esta plática. Después, obviamente, de que nos entrevistemos. ¿No tienes nada de Star Wars? No. Ah, sí, unos pósters de Star Wars. Unos pósters de Light Side y de Dark Side. Ay, pero son los de Panini. Son los de Panini. Yo pensé que era de San Diego. Creo que tengo algo. Déjame ver si tengo algo de San Diego. Ese es mío. Algo de Rebels, de seguro tengo por ahí. Pero bueno, Lorna, mándanos esta canción. Claro. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y yo sé que todos ustedes van a tener la necesidad de desconectarse porque, oh Dios mío, vamos a poner en sync, es crimen. Lo único que tienen que hacer es bajarle el volumen por 3 minutos. Manden un mensaje a Twitter de Comic Manía de ya hazle caso para dejar el soundtrack. Es que ese es el hashtag, ¿no? Ya hazle caso. Hazle caso a Joey, ¿no? Huntress, hazle caso a Joey, ¿no? Okay, es hashtag Huntress, hazle caso a Joey. A ver si logramos hacer que esto sea un trending topic y a ver si me hace caso. A ver si lo logramos. Sí, porque si no, no cambia la música, ¿eh? Estén ustedes. Buen sí, Huntress, a ver. Entonces, ¿qué es? ¿Es Huntress? ¿Es hashtag Huntress? Hazle caso a Joey. Hazle caso a Joey. Damas y caballeros, nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. With powers and abilities far beyond those of mortal men, Superman. Disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights the never-ending battle for truth, justice, and the American way. Gonna be me. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Continuamos en esto que se llama Comic Manía. Y déjame decirte una cosa, esta canción me revitalizó porque yo creo que esta canción sí le va a llegar a la Huntress. Y ella finalmente me va a hacer caso. Entonces me gustaría pedirle ahorita a la bellísima Lorna que alterne conmigo las preguntas de Twitter. Pero sabes que para cambiar un poquito todo y para que Bernardo no nomás esté aquí viéndome trabajar, ¿qué te parece si tú lees el Twitter, Bernardo, empezando con esta pregunta? Entonces Lorna y Bernardo se alternarán leyendo. Y además, si es un troll, pues ya no lo veo yo, lo ve Bernardo. Y, okay, y procedemos a bloquearlo. ¿Te parece bien? Yo sí le contesto. A ver, adelante. Dice bien. Daniel: en Thanos Quest se habla sobre un ser que dio origen a las Infinite Gems. ¿Se sabe algo más sobre este ser aparte de eso? No. Tal vez lo más que se haya tratado de explorar con las Infinity Gems o las Infinity Stones, como le están poniendo en las películas, es... Tú recordarás que había unos cómics llamados Malibu. Sí. Producidos por Malibu, que se llamaban el Ultraverse o el Universo Ultra. Con héroes muy chafones. Pero bueno, existió este universo, no funcionó muy bien, quebró Malibu, quebró el Ultraverse, Marvel lo compró y tenían esta tierra alterna donde tenían algunas aventuras. No podían tener aventuras muy interesantes porque honestamente los héroes eran bastante chafas. So, lo que hacían era agarrar a héroes de Marvel y mandarlos al Ultraverse para ver si la gente compraba cómics de The Ultraverse. Mandaron a nuestro buen amigo el Black Knight de los Avengers ahí y también mandaron a Warlock, a Adam Warlock. Y obviamente como mandaron a Adam Warlock, tuvieron que mandar a las 6 gemas infinitas. Y de hecho descubrimos ahí que habían 2 gemas más que provenían de este universo. Nunca leí este crossover porque se me imagino que era bastante, bastante chafa. Pero ahí más o menos se exploró un poquito acerca del origen posible de las gemas. De estas gemas. Entonces, si quieren tratar de conseguir esos cómics, adelante. No se los recomiendo porque eran malísimos, pero bueno, ahí creo que exploraron un poquito más acerca de la creación de las gemas. Lorna, ¿tenemos algo por ahí? ¿O? Claro que sí. Dime, dime. Ay, llegó el gato pato real. Ah, ¿qué? Un placer tenerte con nosotros, como siempre, mi querido gato pato. Y nos dice... No nos dice nada. Oh, pero qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Con nosotros. Gracias. Dice, ya llegué. Flor también ya está escuchando el programa. Gracias. Te manda muchos saludos. Muchas gracias. Y luego tenía por aquí apartadas unas preguntas de Metal Man, pero ya se me perdió su... No pasa nada, no pasa nada. Encontré las de Ivanel, que son como 1,000. También. Entonces te voy a dar una. Nos mandó 1,000 la semana pasada también. No okay. He podido hacer el extra, pero obviamente cuando lo haga, tus preguntas también serán respondidas, largas y tendidas como suelo hacer. Ok. Te dice, ¿qué buenas historias recomiendas donde Thor y Capitán América hagan equipo, ya sea en sus títulos individuales o en alguno de los Avengers? Mira, uno de los mejores momentos entre Capitán América y Thor, es lo que dijo, ¿no? Capitán América sí. Y Thor. Capitán sí, América sí. Y Thor, para mí, es en un cómic de Daredevil llamado sí. Born Again, donde hay un fuego que se está incendiando todo Hell's Kitchen, causado por un tipo llamado Nuke, que es un agente del gobierno. Y llegan los Avengers a ayudar y a detener el fuego. Y me gustó mucho la interacción Capitán América-Thor. También, obviamente, la interacción Capitán América-Thor me llamó mucho la atención en un cómic llamado Avengers... ¿Cómo se llamaba? Ah, maldita sea. Creo que era Avengers Prime, escrito por Brian Michael Bendis, donde se van a Asgard, Capitán América, después de regresar a la vida, un Tony Stark arrepentido de la Civil War y un Thor reencarnado. Y los tres se van a tener unas aventuras a Asgard, donde básicamente se liman todas las asperezas y se perdonan y se vuelven amigos otra vez. Ese cómic está bastante lindo y además el dibujo de Alan Davis es más que precioso. Y pues ya sería todo, es que nunca han tenido mucho mucha interacción ellos dos, así como team-ups. Porque pues, uno es los de Bruce y Pérez. ¿Perdón? Ah, bueno, claro. Todo lo que escribe Kurt Busiek y George Pérez dibujando en el título de Avengers es fantástico, pero si tú notarás ahí, aunque sí hay interacción en Capitán América y Thor, si se fueran a tomar un trago. No, es muy muy extraño que ellos dos tengan ese nivel de interacción. Pero me gusta porque Thor entiende que el capitán, el humano ese, es el jefe. Hay uno muy bueno en No te vayas muy lejos. Ultimate. Ah, sí, a ver cuál. Cuando creo que después del primer arco se van sí. a cenar los tres, Tony Stark, Thor y Capitán América. Que de repente sí se ve que están como charlando como amigos. Va. Es que si tú lo notas, viste la película de Avengers, obviamente sí. Todo el mundo vio la película de Avengers. Me encantó ahorita que tú mencionas el final cuando Tony Stark dice básicamente, Capitán América, ¿qué hacemos? Y el Capitán América empieza a dar órdenes y le da una orden a Thor y Thor uh-huh. obedece. Y eso me encanta, porque ese es el Capitán América. Pero también si te das cuenta, durante toda la película, la verdadera interacción que es quién tiene el poder es entre Tony Stark y Capitán América. Y Thor, aunque es un hombre súper poderoso, nunca ha sido un líder. Él es tu arma alfa, ¿no? Es el primero que lanzas y después lanzas a Hulk para acabar con todo lo que Thor no acabó. Pero nunca tienen ese nivel de interacción porque son amigos y se respetan, uh-huh. pero hasta ahí. Donde siempre hay más interacción y más duelo de poder, siempre es Iron Man, Capitán América. ¿Lo has notado? Sí, y que al final creo que es porque... Bueno, a lo mejor es la explicación que ya un fanboy le da. Uh-huh. Thor sabe que está de espectador. O sea, que lo que llegue a pasar en estos 20, 30 años que conviva uh-huh. con ellos va a ser nada para él. Entonces, ustedes hagan, yo aquí les ayudo. Y también lo curioso es que tienes... La interacción entre ellos dos es tan importante, Iron Man y Capitán América, porque Capitán América es el hombre del pasado y Iron Man es... El futurista. Efectivamente. Entonces, por eso siempre están chocando. A ver, ¿cuál la próxima pregunta de Twitter? Bueno, tenemos un saludo de Israel y un comercial. No te pierdas hoy el mejor programa de cómics, Comic Manía. ¡Qué bonito! Y además hizo un comercial muy lindo porque utilizó a uno de mis personajes favoritos, Power Girl. Power Girl. ¡Auch! Tiene otro. Miguel Ángel pregunta, ¿podrías platicar sobre Doctor Fate de DC? Doctor Fate de DC, sí, claro. Vamos a ver, todo empieza con Kent Nelson, ¿ok? Kent Nelson es hijo de dos arqueólogos. Sus padres encuentran una cripta dentro de una de las pirámides. Abren la cripta y adivina qué pasa. Sale un gas venenoso y mueren sus padres enfrente de él. Aparece un mago llamado Nabu y le dice a Kent Nelson, tú has sido elegido para portar el manto de Doctor Fate. Y mi papá se acaba de morir, no importa. Tú has sido elegido. Okay, no se podía que no fallecieran mis padres. Pero la cosa es que básicamente Nabu es el responsable de la muerte de los padres de Kent Nelson. Tonto. Okay. Agarra a Kent Nelson y se lo lleva a una dimensión alterna. Okay. Lo secuestra, además. Lo secuestra. Y después básicamente le quita su infancia porque procede a mentorearlo, ¿cómo se diría? Enseñarle el arte de la magia por los próximos, no sé, 20 años. ¿Cuánto tiempo pasó en la Tierra? Nada. 20 minutos. 20 minutos. y fueron 20 años para él. Entonces, básicamente no tuvo infancia. O sea, regresó y sus papás todavía no se habían enfriado. Exacto, sus papás no se habían enfriado y él ya tenía el cuerpo de un adulto. Le dan el manto de este, bueno, el traje de Dr. Fate. Qué bonito traje. Es precioso. Es un traje azul y tiene tres armas para combatir el mal. Tiene el amuleto, creo que es el amuleto de Ra, si estoy en lo correcto. Mm-hmm. Tiene la capa, ¿ok? Y tiene el casco. Y el casco es lo más poderoso. Porque descubrimos que Naboo no era un ser humano que adquirió poderes mágicos. En el caso de Shazam es lo que es un hombre que es mago y adquiere poderes. No, Naboo es un lord del orden. En el universo DC, hay dos campos, el orden y el caos. Los agentes del caos, los lords del caos, quieren traer el Kali Yuga, quieren destruir el mundo y ser los regentes, los dueños del próximo mundo. Y en el caso muy particular de los agentes del orden, de los Lords of Order, lo que tratan de hacer es crear el orden, ¿ok? Y Naboo es un Lord del orden en forma humana. Él, digamos, posee un humano o tiene un cuerpo humano para poder interactuar con humanos, ¿ok? Pero su cuerpo no es real. Le enseña todo esto a nuestro buen amigo Kent Nelson y le da el casco. Y él pasa su esencia al casco. Cada vez que Kent Nelson se pone el casco, sus poderes se incrementan al 1000. Pero, ¿quién está en control? Naboo. No Kent Nelson. Entonces, básicamente, no solo le mata a sus papás, lo secuestra, le quita su infancia, lo posee cada vez que necesita... ¿De cuándo es este cómic? Estamos hablando de los años 40. Ven en mal. El principio de los años 40. Sí, nadie lo estaba leyendo porque pasaron todas estas cosas y nadie brincó. Ahora, exacto. Milo Manara no puede dibujar una Spider-Woman en una pose sujeta porque todo mundo brinca. Exacto. Y resulta que básicamente lo que termina pasando es, él conoce a Insa. Insa y él se enamoran, se casan y viven en una torre en Salem, Massachusetts, obviamente, donde estaban todas las brujas. Y es una torre que no tiene ventanas y no tiene puertas, pero ellos pueden atravesar las paredes y es su sanctum sanctorum, es ahí donde viven. ¿Qué diría el Feng Shui de eso? Pues, sin puertas, sin ventanas. Que básicamente está atrapado, que es su cárcel. Y no solo es una cárcel, es una prisión literal, es una prisión figurativa y es una prisión bastante real porque básicamente su cuerpo... Cada vez que tiene que salvar el día, tiene que poner este casco y dejar de ser él. Y su esposa le ruega que por favor deje de ponerse ese casco. Por un tiempo, no sé si lo llegaste a ver, es un casco medio. Un casco que se le veía la boca. El mentón. Se le veía la boca, se le veía el mentón. Ese casco no es un casco mágico, es un casco que él hizo para tener libertad de Naboo. Y lo empezó a utilizar. Pero cuando lo utilizaba no era tan poderoso. Entonces llegó un momento que te tenían que enfrentar contra alguien muy malo. Entonces tuvo que poner el casco de nuevo y Naboo seguir controlándolo. Pasaron muchos años, en los años 80, nuestro buen amigo Keith Giffen, que fue el responsable de los mejores momentos de la Legión de Superhéroes, que fue responsable de la Liga de la Justicia de los años 80, que fue bastante divertida. ¿Te acuerdas? La Liga de la Justicia Internacional, la Liga de la Justicia América, la Liga de la Justicia Europa. Resulta que le dan el encargo de hacer una miniserie con Dr. Fate y traerlo a la era moderna. Hace 4 números donde Insa y Kent están muertos. Solo queda el espíritu de Naboo poseyendo el cuerpo de Kent Nelson. Y tienen que encontrar cadáver. Tienen que encontrar a un nuevo Dr. Fate. Hay un niño que es hijo de un mafioso. Se llama Eric Strauss, ¿okay? La nueva esposa de este mafioso es una mujer joven que le lleva como unos 10 años a Eric. Y cada vez que ve a Eric le gusta el niño. Es una mujer ya de en sus 20 y cada vez que ve a este niño de 10 años le gusta. Porque dice, en sus ojos se ve una gran madurez y un gran intelecto. Pero es un niño. Y no solo es un niño, es mi hijo adoptivo. Bueno, resulta que, ¿qué es lo que hace Naboo? Raptan a Eric Strauss, lo llevan a una dimensión y lo crecen para que ella también tenga como unos 20 años y regresa. Y ahora, obviamente, Linda... puede seguir su corazón y estar con Eric. Puede romper todas las reglas. Exacto. Y lo que termina pasando es que sí, Naboo se hace que Eric se ponga el casco y lo posee, pero no es tan poderoso. Y descubrimos algo muy curioso. El Dr. Fate tiene que ser una alma femenina, un alma masculina, unidas. Y así, al representar los dos lados del ser humano, el yin y el yang del ser humano, se vuelve súper poderoso. Naboo nunca le dijo esto a Kent, ni se lo quería decir a Eric para él tener posesión del cuerpo de Dr. Fate, pero en realidad debía de ser Insa y Kent, y ahora Linda y Eric. Y cuando Linda y Eric se unen, se convierten y se transforman en el Dr. Fate más poderoso de todos los tiempos. Y Naboo se queda como su mentor. Kent e Insa mueren para siempre. Y Linda y y Eric se vuelven el nuevo Dr. Fate. Y están así por un rato. Y primero el Dr. Fate tenía cuerpo masculino. Después por un rato tiene cuerpo femenino. Y después deciden matarlos. Y llega un tipo llamado Jared Harris, que se vuelve el nuevo Fate. Como eran los años 90, en vez de utilizar el traje tan hermoso, azul, con el casco y todo eso, tiene spandex pegadísimo rojo. ¿Qué es lo que...? Explota el casco y todas sus cosas, y se lastillan en el brazo. Entonces él tiene que utilizar la capa para ponerle una venda. Entonces la capa ya no es una capa, ya es una venda para su brazo. El amuleto se convierte en tres navajas que puede lanzar, así como shurikens, estilo estrellas chinas. Y el casco que se vuelve, como porque son los años 90, una navaja gigantesca, estilo la que utilizaba Rambo. Ay, qué feo. Y entonces él es mitad orden, mitad caos, y tiene que matar a demonios. Y 100% mal gusto. Malísimo, malísimo. Duró dos números, ¿verdad? Duró demasiados. Y no solo, tuvo su cómic, cancelan su cómic, saca un nuevo cómic llamado The Book of Fate, dura unos 15 números, le cancelan ese cómic también. Es que es horrible. Horrible. Y después lo matan con su propia navaja al inicio del cómic de Justice League Society of America, escrito por James Robinson y David Goyer. ¿Ok? Así es. Y después... supuestamente tienen que buscar un nuevo Dr. Fate, y aquí es donde las cosas se ponen bien intensas. La reencarnación del hijo de Hawkman, sí, de Tierra 2, Hector Hall, nace, crece y se vuelve el nuevo Dr. Fate. Sí. Y después finalmente, lo recuerdo, y era una parte muy confusa. Es súper confuso, porque además él nace de la que aparentemente es su esposa, pero no es su esposa, es Dove. Es muy raro. Y de hecho, ¿sabes que ni he hablado de Hawk and Dove, que prometí hacerlo de la semana pasada? Entonces, antes que termine este programa, tengo que hablar de Hawk and Dove para que no nos quedemos con eso. Pero bueno, solo increíblemente confuso. Él se vuelve el nuevo Dr. Fate. Viene creo que es Infinite Crisis. Muere Dr. Fate. Y Daniel, que es el hijo de Hector Hall y Lita Hall, que es ahora el nuevo Morfeo, abre la puerta de los sueños, y Héctor y Lita, que son sus padres, se van al reino de los sueños con su hijo. Dios mío. Entonces, De los números de Goyer, recuerdo que cuando... Sí. No recuerdo quién de los miembros de la sociedad viaja dentro del casco. Ajá. Y hay toda una granja ahí de personas, sí, que han sido... Sí, sí, sí. Kent, sí, estaba Ince, estaba Jarrett. Todas las personas que se han puesto el casco. Naboo estaba ahí. Sí, sí, sí, está cañón. Y después ya muere Héctor, y el nuevo Dr. Fate fue Kent Nelson Jr. o Kent Nelson el tercero, que es como el sobrino de Kent Nelson. Y ya en eso nos quedamos. Y ya, es todo acerca de... Es de los uniformes más clásicos. Es que a mí me gusta mucho. Es precioso. A ver, Lorna. Claro. Gracias. Tenemos por aquí, mandaron un... ¿De qué se estaban riendo? Me dijeron bastante. Mira, no, es que vimos un video que no te va a gustar. Ah, entonces no lo... Me parece perfecto. Y Lorna nos dio risa. Me parece perfecto. Gracias, Lorna. Kitty Pegaso. De veras, así se llama. Pegaso. Son muy inventivos con sus nicknames, muchachos. En serio, un aplauso para todos ustedes. Sí, sus papás están súper decepcionados de que no se llamen por el nombre que les pusieron. Pero ok. Bueno, ella a través del Twitter de @new tu radio online, sí, dice: si la chica que fue capaz de cambiar los gustos musicales del señor Carlos Joy me parece merece mis felicitaciones. Ah, ok. Bueno, pero no cambió tus gustos. No. Esos son mis gustos, curiosamente. Sí. Lo que pasa es que los dejé de utilizar, ¿ah, sí?, porque perdíamos rating. Uh-huh. Pero ahorita decidí qué es más importante, el rating o mi corazón. Oh, y he decidido claro, que es mi corazón. He decidido que es mi corazón. Bernardo, Miguel Ángel nos dice algunas cosas. Tiene otra pregunta, pero vamos a charla con la de José Ángel. A ver, tú dile. Joy, salió apenas un cómic, Sensation Comics Wonder Woman, escrito por Gail Simone. ¿Has podido leerlo? Gracias. No he podido leerlo, pero se ve muy interesante. Es un cómic que está saliendo primero en digital y después lo imprimen. Se ve interesante porque es la Mujer Maravilla original. No es esta nueva versión de los nuevos 52 que no me encanta. No le gusta. Uno de los primeros, Superman sale en Action, Batman sale en Detective. ¿Dónde salía Wonder Woman? Sensational Comics. Efectivamente, Sensational Comics. ¿Lorna? Vamos a ver. Tienes el Gato Pato. Creo que llegó un poco tarde. Ok. Porque nos dice que acaba de ver los Expendables. Ajá, y le encantó. Le encantó, obviamente. Es buenísima. Dice Sylvester Stallone para Capitán América. Antonio Banderas para Bucky. Mel Gibson para Doctor Doom. Joey, ¿podrías hablar de Original Sin? Claro que sí, con mucho gusto. Pero yo honestamente diría, y Lorna, eso te va a gustar lo que voy a decir. Okay. No lo vas a creer, pero lo voy a decir. Okay. No. Sylvester Stallone no es el Capitán América en esa película. Kellan Lutz es el Capitán América. Sí. Porque ¿qué es lo que decide hacer Sylvester Stallone? Llegar con armas y matar todo. Claro. Y Kellan Lutz se dice, no, hay que utilizar la inteligencia. Exacto. Hay que llegar con una estrategia. Claro. Y me gusta... Y le dice, ese es tu plan, de verdad. Y me gusta el lado metatextual que le metieron, que es, ese es tu plan, estaría bien para los ochentas, pero no ahorita. Y dije yo, no, un aplauso sí, por ese texto, claro. Un aplauso por ese texto, buenísimo. Se están divirtiendo, se están de la nota risa. Leguas que ha de haber sido el rodaje más divertido. Hay una película que se llama Ocean's Eleven, que es una película que filmó el Rat Pack, que era el grupo de cantantes, Sinatra. Que era Frank Sinatra, Dean Martin, este chavo, el negro, que era un brillante cantante. Sammy Davis Jr., un bailarín, un cantante magnífico. Peter Lawford, un grupito de amigos. Y se fueron a grabar una película a Las Vegas. En las mañanas filmaban la película, en las noches tenían su show en uno de los... Y en la madrugada andaban con la mafia. Y el casino, y después en la madrugada. No dormían. De hecho, por eso les pusieron el Rat Pack, porque no me acuerdo la esposa de quién entra a la habitación y los ve ahí todos tirados como y les ratas. Y dice, you look like a Rat Pack. Sí, pues es que sí, se le pasaban borrachos y cotorreando todo el tiempo. Hay una película... Que saca HBO. La película se llama The Rat Pack, con Ray Liotta y con Don Cheadle. Esa película, no estoy exagerando, fácil la he visto 10 o 15 veces. Wow. Es una de mis películas favoritas. Yo ni siquiera la he visto. Es divertidísima. La puedes encontrar en YouTube. También la puedes encontrar en otros lugares. También puedes encontrar el DVD. Se los recomiendo que la vean. The Rat Pack es divertidísima. Entiende mucho lo que estaba pasando ahí. Es básicamente, el Rat Pack tenía estos lazos con la mafia y utilizan a la mafia para elegir a John F. Kennedy. ¿No? Y todo ese, y no se alejan de esa realidad y lo exploran muchísimo. Y John F. Kennedy se la pasa con 20,000 otras mujeres. Está muy interesante esta historia, y la actuación de Ray Liotta como Frank Sinatra. Ni uno de los actores se parece a las personas reales, pero pueden canalizar la realidad. La de actitud, esos... ¿no? Sí. Ray Liotta no se parece para nada a Frank Sinatra, pero actúa como Frank Sinatra. En el cuate que hace de Dean Martin era un galán. Sí. El tipo que ponen ahí es feo. Pero la cosa es que te hace a Dean Martin. No, me encanta esa película, se la recomiendo muchísimo. Y básicamente se la pasan divirtiéndose. De hecho, hay una escena donde tienen que ellos hacer su plan, y ponen la mano en medio Frank Sinatra y todos ponen sus manos alrededor diciendo, estamos contigo en el plan. Y dicen, corte. Y dice el director, una más. Y dice Frank Sinatra, ¿para qué? Estuvo perfecta. No, es que una más para protección. ¿Qué quieres proteger? Ya estuvo bien, vámonos. Y se van. Y el director dice, ok, creo que se imprime esa. Y me encanta esa actitud de Frank Sinatra, porque era el rey del mundo en ese momento. Claro. Y en Las Vegas era el rey. No, obviamente. ¿No? Y esa es la misma actitud que yo veo en los Expendables, donde no tienen esa actitud agresiva contra el director. Se nota que obedecieron al director. Sí. Porque la razón por la que la película es tan divertida es porque hay una cabeza, que es el director, controlando todo lo que está pasando, respetando el guión, divirtiéndose con el guión, divirtiéndose entre ellos. Y dándole a todos un momento para brillar, un gag. Sí, todos. A los viejos y a los nuevos. Y de hecho, de los nuevos, los que más lucen es Kellan Lutz, que en serio, yo no daba un centavo por ese actor, porque es el peorcillo de a Twilight. A mí me encanta Wesley Snipes cuando se va a rasurar. Wesley Snipes se está divirtiendo. Me encanta. No, y además se siente tan liberado después de haber salido de la cárcel. Exacto, que sí, creo que está feliz. Está feliz. Jason Statham, como siempre, es un gusto verlo. Y también esa escena, es una estupidez esa escena, pero yo me estaba tirado en el suelo de la risa. Jason Statham se llama Lee Christmas. Uh-huh. Está sentado en su asiento Banderas y le dice, te tienes que mover. Y dice, ¿pero por qué? Bien, se acerca la Navidad, ¿no? Christmas is coming. Dice, ¿pero por qué? Es solo julio. Digo, no. Es un chiste tan estúpido que solo funciona cuando lo dicen así. O sea, se nota que el director dijo, mira, tienen que decirlo muy bien, tiene que estar... Excelente, sí, divertidísima. Y lo has de haber probado con alguien más, no es con Banderas. El gracioso es él. Sí, sí, sí. Es, sí, es divertidísima. Banderas es una edición. Me encanta. Sí. Yo. Y, me gustaría que lo que hagan es cada vez renovar el equipo y cambiarlos y cambiarlos y cambiarlos. Nomás dejar como que a los básicos, Jason Statham y Sylvester Stallone. Ellos deben estar ahí y nomás cambiar a los demás. Y qué lástima que ya no va a poder regresar Mel Gibson. Que venga, estoy listo para que venga su gemelo malvado. Pero yo necesito volver a ver a Mel Gibson como villano. ¿A quién quiero ver también? Creo que es un gran villano. Tom Cruise es un gran villano. Eso sería interesante. Eso sería súper interesante. Yo ya quiero ver Expendables 4. A ver, ¿cuál fue la pregunta del gato pato? ¿Acerca de quién querías saber? Ay, ¿ya lo cerraste? ¿Pero de qué querías saber? Original Sin es uno de los cómics de los mega crossovers que está sacando Marvel, que me está gustando bastante, es muy divertido. Y mega es mega, ¿eh? Pero lo padre es lo siguiente: todo el giro, todo el twist, todo la idea de la historia es que unos villanos le quitan los ojos al Watcher. El Watcher se ha pasado toda una vida, que es una vida bastante larga, de Fisgón observando el universo Marvel. Él sabe los secretos de todos. Y ahora sus ojos, que han sido, después de ser asesinado, le quitan sus ojos se han vuelto unas bombas de la verdad. Y esas bombas se detonan en diferentes partes de la ciudad de Nueva York. Y toda la gente que está cerca de esta bomba de la verdad descubre secretos. Todos los secretos que se han revelado ahorita, hay algunos muy estúpidos, pero hay algunos buenísimos. Por decir que descubrimos que Iron Man haya sido el causante de Hulk. Se me hace una idiotez. Pero vamos a explorarlo, ¿por qué no? ¿Ok? Pero hay uno buenísimo. Descubre Luke Cage que su papá era un policía en los años 70 y era el líder de los primeros Avengers de los 70. Estaba él, creo que Blade, que también es un cazavampiros de los 70, y dos o tres personajitos más, y tenían su grupo de Vengadores. Y dije, y me encanta, porque es una estupidez. Pero ese cómic que yo quería odiar, los Mighty Avengers, cada vez se vuelve mejor y más divertido. Se los recomiendo muchísimo y ese, ¿cómo se llama? Ese crossover es muy bueno. El crossover que está sucediendo con los Cuatro Fantásticos también es muy bueno. Hay cosas que están sucediendo en Original Sin. No todos son perfectos, pero hay cosas muy interesantes porque básicamente estamos viendo lo que nos habían escondido por muchos años. Algunas cosas no tienen verdadera razón de ser ni lógica, pero algunas son divertidísimas. Y más que nada, lo que uno puede esperar de un mega crossover no es que recree la rueda ni que descubre el hilo negro. Ya han habido demasiados crossovers. Lo único que puedes esperar es que sea divertido y entretenido. Y lo están logrando. Marvel no lo lograba, ¿no? No, y lo están logrando. Y por decir, descubrimos que Nick Fury, el verdadero Nick Fury, el blanco, ya está envejeciendo porque la fórmula del infinito ya no funciona. Pero descubrimos que él sí era el líder de S.H.I.E.L.D., pero también era el asesino número uno de todas las amenazas extraterrestres. Entonces puede ser que... Ay, él mató a E.T. Sí. Y también mató a Ego, el planeta viviente, y mató a varias otras personas, varias criaturas. Se me hace interesantísimo lo que está pasando. Te lo recomiendo mucho a ti y a todas las personas más que quieren leer cosas interesantes y que no quieren leer basura como Batman Año Cero, que es muy malo. ¿Qué tenemos por ahí? Es otra pregunta de Miguel Ángel. A ver. ¿Nos puedes platicar sobre Hades, villano de Wonder Woman? Saludos desde Mexicali. Pues no hay mucho que contar. Lo único que tenemos que decir es Hades es el dios de la guerra. Uh-huh. Y obviamente él quiere que la guerra exista, porque mientras más guerra haya, ¿qué es lo que pasa? Tiene más seguidores y él se vuelve más poderoso. Y lo que quieren hacer todos los héroes, todos los dioses del Olimpo, al igual que sus guerreras, que son las amazonas, es detener la guerra que quiere imponer Hades. Es así de simple. No tiene gran complicación. ¿Qué otro? ¿Alguna otra pregunta, Lorna, por ahí? Sí, tengo varias. A ver, tú dime. Lobo Cuevas dice, saludos, yo y Bernardo y compañía. Saludos, Lobo. Saludos. Estaremos viendo a Lobo este 23, en sábado 23. Exacto. En la plática vamos a empezar a las 4. Vamos a hablar de su carrera. No de Carlos, yo y Moisés. Vamos a hablar de la carrera de Lobo Cuevas. También vamos a hablar acerca de qué se trata para hacer un entintado, por qué se requiere entintar un cómic. No solo son los dibujos a lápices, sino también el entintador tiene algo que ver muy, muy, muy interesante su trabajo. Y también, hasta donde yo sé, va a haber firma de autógrafos. Entonces, señores, por favor, sean respetuosos del invitado. No lleguen con 55,000 y de los cómics demás para firmar. O sea, si llevan uno... Llevan dos. Hay más gente que tiene chance de firmarlo. Exacto. Y además va a ser un petit comité. Normalmente todas las pláticas tenemos mucha gente, pero es un espacio reducido. Entonces, por favor, vayan con pocos cómics para que todos tengan chance de firmar y también para que se pueda ir temprano Lobo, porque yo me acuerdo que él estuvo en la Comic Fest, y algo que tiene Lobo Cuevas, es súper linda persona, si le pides un sketch, te lo hace. Se cerró la Comic Fest, se acabó la Comic Fest. Estaban con lo de las luces. Y estaban con las luces, porque es una plaza, entonces la plaza cierra a ciertas horas, y Lobo seguía haciendo el último sketch que le pidieron. Es como Vicente Fernández. Efectivamente. No se basta que dejen de aplaudir. Efectivamente. Entonces, es una muy linda persona, por favor, no sean abusivos, ni de nuestro invitado, y mucho menos también no sean abusivos del resto del público. Porque si llegan con 55,000 cómics, pues no va a haber. Sí, no, chance. Lleven uno. Lleven uno, lleven para dos. Para que todos tengan chance de que les firme algo. Efectivamente. Y es muy buena persona, es muy agradable. Sí, tiene grandes anécdotas. Sí, sí, sí. Es muy divertido, no se la pierdan. Y no se preocupen, porque yo sé que mi trabajo cuando soy moderador es dejar que la otra persona hable. Cuando estoy en este programa tengo que hablar sí, yo. Porque... con sus amigos es con los que no. Exacto. Pero cuando hay invitados, sí lo dejo hablar. ¿Cuáles amigos? Ay, yo soy tu amigo. ¿Cuáles? Yo soy tu amigo. Todos me traicionan eventualmente. ¿Cuál? Todo. ¿Quieres que saque los nombres? Tengo la lista. De hecho, sí tienes una lista. Esto va para mi buen amigo Ramón Espinosa. Hay un personaje en Juego de Tronos que se llama Arya Stark. Y Arya Stark, antes de dormir, tiene una lista de la gente que va a asesinar. Son su lista de enemigos. Y cada vez crece más la lista de enemigos. Ese soy yo. Yo estoy canalizando a Arya Stark. Antes de dormir digo, ok, vamos a ver quién le toca. Ta, el doctor Sivana, Chuck Tane. Ay, ¿quién es Chuck Tane? Chuck Tane. A ver, el personaje estaba gordo y después se quedaba más gordo y rebotaba. ¿Quién crees que me estoy refiriendo a él en ese momento? A ver, a Santa Claus. No, Lorna. Piénsale un poquito. El personaje está gordo y engorda más. Va a venir Santa Claus a la mole. ¿A cuál de mis enemigos me refiero? Lorna, ¿qué más tenemos? Tengo por aquí a Rodrigo, que te dice, recién estoy escuchando el programa, ¿podrías hablar de la publicación en tu Facebook que te indignó sobre Batman? Es que dice que él apenas está aprendiendo inglés. Ah, claro, claro. Y que no le entiende. Va, bueno, me voy a indignar otra vez, voy a tratar de calmarme porque tengo muchas otras preguntas. Tenemos muchas preguntas. Es un webcomic que se llama The Deal, donde lo que termina sucediendo en este estúpido webcomic es que el Guasón mata a Alfred, lo descuartiza y lo mete dentro de una caja y le manda la caja a Batman. Y también, al menos por lo que se ve en esa imagen, no te queda muy claro, pero el Guasón logra que se suicide James Gordon. Entonces ya pasaron dos cosas que no deberían de pasar. La brutalidad que le hace a Alfred sí te la pasaría, pero tiene que tener un giro, y el giro que le dan como que no termina de funcionar. Y nadie podría hacer que se suicide Jim Gordon. O sea, Jim Gordon es la persona más recta de todo el mundo. Te lo han establecido en los cómics, te lo han establecido en las películas. Frank Miller te lo pone como el hombre más recto de toda Ciudad Gótica, el hombre que ves inquebrantable. Y cuando logra cometer un pecado que le pone le es infiel a su esposa, lo que hace es confesarle, porque dice, mi amor, te va a doler lo que te voy a decir, hice esto, pero no debe haber secretos porque yo debo de ser la persona más recta. Su esposa se enoja bastante y eventualmente se divorciará de él, pero la cosa es que tiene una fe inquebrantable en el orden y la ley, ¿ok? Sí, o sea, según yo, no sé, después de él solo Superman está. No se suicidaría. Pero bueno, entonces se empiezan a enfrentar Batman y el Guasón, y Batman está bastante agresivo y está asesino. Y durante todo este enfrentamiento, el Guasón empieza a decir una verdad que solo él se atreve a admitir y Batman no reconoce. Y le dice, tú y yo fuimos destinados a ser el uno para el otro. Hemos sobrevivido la eternidad y las eras y hemos estado juntos. A veces los dos hemos sido mujeres, a veces los dos hemos sido hombres, a veces hemos sido hombre y mujer, pero siempre estamos destinados a ser pareja. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este estúpido imbécil cómic es que hay un amor homoerótico entre Batman y el Guasón, y eso no es cierto. Sí hay un amor del Guasón, una necesidad del Guasón hacia Batman, porque Batman define al Guasón. El Guasón, si fuera un agente del caos, sin enfrentarse a un verdadero poder del orden, nomás sería caos a lo idiota. Pero como se enfrenta a Batman, es un caos con una idea, con una razón de ser. Batman no siente lo mismo por el Guasón. Batman tiene que detener al Guasón. Batman tiene que controlar al Guasón. Batman tiene que regresarlo a su sanidad, porque Batman lo que quiere hacer es controlarlo, ayudarlo. Quiere ayudar. De hecho, Batman quiere ayudar a todos sus enemigos. No quiere matar a ni uno. Pero este estúpido cómic no lo entiende y cree que Batman, después de ver la muerte de Alfred, se volvería un asesino. Batman no puede volverse un asesino. Si no se volvió un asesino después de ver la muerte de sus padres, no se va a volver un asesino después de ver la muerte de su padre postizo. Al contrario, diría, con más razón tengo que ayudar al Guasón. Pero el Guasón sigue diciendo que son amantes, tienen que estar juntos, bésame, casi le está diciendo, se me hace una idiotez. Batman obviamente lo está golpeando porque quieren mostrar un Batman totalmente, ¿cuál es la palabra? Homofóbico, que también se me hace una estupidez, porque Batman es una persona que tiene de muy amplio criterio y no odia a nadie. Lo que trata de hacer es detener el crimen, pero no matar a nadie. Y después llega un momento en donde Batman deja que el Joker caiga a su muerte, Batman cae tras de él, caen en el suelo, explotan en el suelo, con la sangre forma un corazón y se están agarrando de la mano. Entonces, básicamente, todo el mundo... Ay, no, sí me ofende. Te lo juro. Y todo el mundo que lee este estúpido cómic dice, así deberían ser los cómics de Batman. Y dije, entonces lo que tú quieres ver es un Batman gay. Tú lo que quieres ver es un Batman que le pone con el guasón. Perfecto. No, eso habla mucho de la gente que adora este estúpido cómic. No, sí me puros gays closeteros que quieren que Batman sea igual que él. ¿Quién lo hizo? Unos idiotas webcomic. Unos idiotas que lo hicieron en su cómic, lo subieron a su blog y vi los comentarios. Pero de verdad, y todos los comentarios. Si ese es lo mejor. Gusta. Todos los comentarios son positivos. Está horrible. Todos los comentarios. En muchos niveles. Pero ¿por qué? Lo que ellos ven, no leen y no entienden. Lo que ellos ven es un Batman asesino. Y lo que ellos quieren es un Batman asesino. Pero no, perdón. Pero Batman no mata. Obviamente que no. ¿Qué parte tenemos entendido en tus 65 años? Exactamente. ¿Quién? Wolverine mata. Ajá. Deadpool mata. Sí. Punisher mata. Superman en algún momento mató. Pero no es un asesino. Y Batman menos. Porque Batman sabe lo fácil que es matar. Porque él ya vio qué tan fácil es tirar el gatillo. Batman ya vio que una persona se muera en sus brazos. Vio que dos personas se mueran en sus brazos. Y lo que Batman dice, no volvería a matar. Y no mataría por... Jimmy Gordon tampoco. No, esta cuestión del guasón. O sea que el guasón... El guasón sí está enamorado de Batman, de la idea de Batman, de que es su... De su opuesto, su reverso positivo. Claro. Pero el guasón... Y, por ejemplo, si hicieran al guasón homosexual, no sería homosexual. Es asexual. Eso. El guasón es totalmente asexual. Él está sobre eso. Él no le interesa el sexo. Tú lo sabes, si podemos hablar acerca de la mentalidad de los asesinos en serie. Lo que a ellos les gusta no es el sexo. Por decir, cuando agarran a una víctima, la violan y después la matan y la descuartizan. No es el sexo. Es el descuartizado, es el poder sobre la persona. Sí, el asesinato es lo que los prende. El control. El tener el control. O sea, el guasón. No, es muy malo, ¿eh? Si les gustó, no creo que no están entendiendo. El Joker. Se quedaron en los 90. El Joker lo que le interesa hacer es matar. ¿Vieron esta brillante película llamada Dark Knight? Él constantemente está asesinando y es ahí donde se divierte. De hecho, tiene una montaña de dinero y la quema. Ajá. Y dice, ¿qué voy a hacer con el dinero? A mí, yo como dice, mis verdaderos amores es la gasolina y los cerillos. Y son muy baratos. Y dije yo, es que ese es el guasón, un asesino que se divierte y se excita con el asesinato. Con la muerte, con los gritos, con la sangre. Con el caos. De hecho, algo que me encanta de Mad Love es que tienes a Harley Quinn que está locamente enamorada del guasón y quiere tener una relación sexual con él y él no le interesa. Porque está por encima de eso. O sea, eso lo que le prende es el plan para capturar a Batman, para vencer a Batman. Él lo que le prendió de Harley Quinn es dejarla loca. Uh-huh. Era una mujer. Era un reto. Era una mujer cuerda y él dijo: la voy a dejar loca. Y le voy a dejar loca con amor. Ese fue el verdadero reto de Harley Quinn. Y lo logró. ¿Sí? Entonces, como ya lo logró, ya no le interesa estar con Harley Quinn. Es un buen secuaz, pero ya no es ese interés. No, es un interés. Nunca ha tenido interés sexual con ella. Se divierte torturándola. Uh-huh. Es lo que me encanta de la relación. Por eso el cómic se llama Mad Love, amor loco. No, pero mucha gente no entiende. Si les gustó ese webcómic de Batman, si no lo están entendiendo. Todos los comentarios eran positivos. Y yo puse, es la peor basura que jamás he leído en mi vida. Se nota que las personas que escribieron y participaron en este webcomic no saben absolutamente nada de Batman. Sí, Carlos, Joey, Moisés. Para malas interpretaciones las de ese webcomic. No, Carlos, Joey, Moisés. De seguro ya borraron mi comentario. Qué raro. Pero es más que un asqueroso. Y quiero decirlo, yo subí, mira, las personas que controlaban a comicmanía.aw subieron este estúpido webcómic. Afortunadamente, el descerebrado que subió este webcómic, llamado Adrián Cruz, puso: este es mi cómic favorito de Batman. No lo conozco y no sé absolutamente nada de cómics. Soy Adrián Cruz, no Carlos Joy Moisés. Entonces lo permití, no lo borré. Lo leí yo, lo subí a mi Facebook de Comic Manía y dije: es la peor basura que jamás he leído. Por favor, destrócenlo. Todos los comentarios que recibí eran en contra mía. Porque según ellos, ese era el mejor cómic de Batman y así deberían ser los cómics de Batman. ¿Qué les pasa? Entonces, ellos lo que quieren es un cómic de Batman gay, donde le pone con el guasón. En vez de ser enemigos, son amantes. Y cada vez que se pelean y matan gente, es porque se tuvieron una pelea en casa. ¿Es lo que todos ustedes quieren? Nee. Perfecto, adelante. No, okay. Tengan de a su por Batman. Sí ya están mal los cómics de Batman. Perdón. Lo que quieren, perdón, le subí mucho. Yes, no, yo le. ¿Todo bien? Dime, okay. Dime, ¿qué pasó? Oye, a lo mejor lo que quieren es, a lo mejor lo que el público ve es una idea de represión en Batman, ¿no crees? Puede ser, pero ¿sabes qué? Sí está reprimido en el aspecto de que él, al ver la muerte de sus padres, ya no creció, ya no maduró. Él está atascado o enfrascado en sus 8 años, en sus 10 años. Por eso, y esto lo propone un gran escritor, su nombre es Chuck Dixon, se viste de Halloween. A la hora de enfrentarse a los criminales no se viste totalmente de negro como ninja, se viste de Halloween, con colores pues, de alguna manera vivos, o sea, es gris, el traje original es gris con azul, y cada vez que le han modificado el traje, pues sigue teniendo una parte amarilla, una parte llamativa, hasta en Batman Begins y toda la trayectoria de Christopher Nolan, había una parte que llamaba la atención, tal vez su símbolo, tal vez su cinturón, porque se viste Halloween. ¿Cómo se enfrenta a los villanos? Nunca utiliza armas de verdad, utiliza juguetes. Utiliza un batarang, utiliza una línea y un cable, utiliza cosas que los niños utilizarían. A todo le pone nombre. Es mi bati cueva, es mi bati auto, es mi bati plano, es mi bati móvil, ¿no? Siempre tiene que ponerle nombrecillos, ¿no? ¿Dónde está? Todo es que los niños les encanta hacer sus casitas en los árboles o hacer sus fortalezas con colchones. Él está en una cueva, escondiéndose de todos, como un niño. Su reacción es totalmente de niño. ¿Por qué no tiene novia? No porque sea gay, sino porque le dan miedo a las mujeres. Porque recuerdas a los 8 años, a los 10 años, a los 9 años, interacción con personas de otro sexo te daba miedo. No sabías cómo. Podías jugar con tus amigos. O tienen miedo a la pérdida, ¿no? También le tiene pánico a la pérdida, pero por eso las únicas mujeres que han logrado que él se active a un nivel sexual, a un nivel en romance, es Gatúbela, que llega con un látigo y lo obliga a besarla. O llega Talia y no le da opción, lo besa. Son mujeres que llegan y lo toman. Por eso es que funciona, porque si él tiene que hacerlo, no puede. A diferencia de Robin, que como él creció más sanamente, él sabía que sus papás se podían morir porque pues, era acróbata igual que ellos, lo cría Alfred, lo cría Batman, le da una estabilidad mayor. Él cuando crece, tiene muchas novias, tiene su amor, ¿cómo se llama? Su amor platónico que siempre adoró a Batichica, pero logra tener varias mujeres, incluyendo a Huntress, lloro, y también ¿cómo se llama? Starfire, ¿no? Tiene una vida mucho más plena, Nightwing o Robin, pero Batman no. Y también Batman está bajo la locura de que él puede cesar el crimen en el mundo, ¿no? Primero en Ciudad Gótica y después en el mundo. Y es una cruzada imposible. Es su misión sagrada, pero es imposible. Entonces Batman sí está reprimido. Está reprimiendo sus deseos amorosos, está reprimiendo su madurez, está reprimiendo su felicidad, está reprimiendo su necesidad de ser padre, ¿no? De hecho, sí lo ha tenido con Robin, pero se tardó muchos años en decirle, eres mi hijo. Antes era solo su protegido, ¿no? Entonces se está peleando contra sus emociones, reprime sus emociones todos los días. ¿Por qué? Porque él fue entrenado como karateka, y para poder pelearte bien con cualquier villano tienes que poner atrás tus emociones para poder enfocarte en el problema que tienes. A diferencia, por decirle, el Capitán América, que él pelea con sus emociones, ¿no? Él es una persona muy emocional, al igual por decir a alguien como Iron Man, que tiene también sus emociones, están explotando cada 10 segundos. Pero Batman siempre es muy reprimido, muy retraído. Por eso, tan mala como son las películas, me encanta la versión de Tim Burton de Batman, en algunos momentos, no en todo. Porque lo que hizo Michael Keaton fue leer el guión y dijo, ¿sabes qué? Batman está hablando demasiado. Y empezó a tachar textos, porque dice, Batman es reprimido. Batman está cerrado, Batman está ensimismado. Si tú ves las películas con Christian Bale, igual, Batman está muy ensimismado, habla muy de vez en cuando. Bruce Wayne habla todo el tiempo, pero Batman casi no habla. Las únicas Y cuando habla como Bruce Wayne, está siendo un personaje. Exacto. Su voz real es la voz de Batman. ¿Por qué habla así? Imagínate, un niño ve la muerte de sus padres y se la pasa gritando y llorando. Su voz se rompe. La voz real de Bruce Wayne es una voz rota de dolor. ¿Cuándo se queda sin voz Christian Bale? Cuando Rachel lo encuentra. Es el único momento en el que ese Batman, así de, porque es esa. Lo descubre. Regresa a su infancia. Es esa niña, sí, en ese periodo de tiempo. O sea, lo demás es un personaje. Ella es la que sí me conoce. Sí, exacto, no lo puedo mentir. Ahí se rompe todo ese encanto de Playboy, que acaba de llevar a las modelos a que exacto, se vayan en la tina. Con Rachel es tatamudea. Sí, claro, claro. No, sí, sí, es muy, muy buena la película y es muy bien el trabajo. Pero sí, entonces es el problema. Sí, la gente sí, está viendo, viendo una represión de Batman, pero la está confundiendo. Nolan entendió a Batman. El problema de mucha gente es esto. Quieren ver un Batman asesino. Creen que si Batman no mata, Batman es no es efectivo. Bueno, ¿y cuál sería el problema de que matara? Se vuelve un villano. La última solución... ¿Pero no tienen ya una conexión con el villano? O sea, ¿no ya son como que las dos caras de la misma moneda? Él es el total opuesto del Guasón. Pues por eso, ¿no? Pero eso es bueno. Porque él es control total y el Guasón es desorden y caos total. Entonces Batman tiene que constantemente mantenerse cerrado. Y aunque los quiera matar a todos, porque mataron a muchas personas, en el momento que Batman mate a alguien... Él está tomando el camino fácil. Ajá. Y se está volviendo igual que ellos. O sea, se vuelve al lado oscuro. Sí, exacto. Tal cual. Así no es mejor manera de ponerlo. Porque, digo, yo sé que todos ustedes, no hay muchos fans aquí de episodio 6. Yo sé que mucha gente habla muy mal de episodio 6. Yo adoro episodio 6. ¿Sí? Porque es la conclusión del camino del Jedi. ¿Sí? Iniciada en Star Wars, ¿cómo se dice? La Nueva Esperanza. Luke Skywalker para mí es el personaje que seguimos en estas primeras tres películas. Y lo que me encanta es que se tiene que enfrentar a su padre. Y constantemente le está diciendo el emperador, mátalo. Y toma mátalo, el lugar de tu padre a mi lado. Sí. Y en el momento que se enfrenta a su padre, le corta el brazo y está tirado en el suelo Darth Vader. El hombre más poderoso de toda la galaxia, tirado en el suelo. Bueno, el segundo más poderoso. Bueno, sí, exacto, el segundo más poderoso. Está tirado ahí en el suelo. Lo ve Luke Skywalker y viene el momento que, bueno, a mí me hace llorar, en serio me hace llorar. Apaga el sable de luz y le dice, no, su señoría. Yo soy un Jedi, con mi padre antes que yo. Y dije yo, no, sí. Un Jedi no puede matar, porque en el momento que un Jedi mata, se vuelve un Sith. Sí. Si Batman mata, se vuelve un Sith. Pero la gente no le entiende. Pero la gente no le entiende. Pero ¿por qué? Matar no, o sea, matar no resuelve nada. Sufrimiento, ¿no? No, dime una cosa, si él mata al Guasón, regresan sus padres a la vida. No. Si él mata a Joe Chill, regresan sus padres a la vida. No, pero no. Igual y se divierte un rato. Pero ¿por qué va a ser divertido tomar otra vida? En el momento que él toma una vida por diversión, sí. Se está volviendo el Guasón. Y él no debe de ser el Guasón. Ya tenemos un Guasón. Entonces ya no sería la otra parte de la moneda, sería la misma moneda. Uh-huh. Y en el momento que tú te vuelves tu propio villano, ya perdiste tu camino. Entonces, lo que tendría que pasar es que Superman tendría que ir a buscarlo. De hecho, hay un cómic muy bueno, también lo hicieron película, no es tan buena la película, pero el cómic es muy bueno, llamada The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero Oscuro, donde Batman deja de ser Batman. Oye, espérate, pero entonces Batman nunca ha matado. Sí. Cuando fue creado, hubo un momento donde el personaje estaba muy basado en la sombra, que era un personaje de los Pulps, un vigilante que mataba gente. Se estaba construyendo al personaje. Entonces, el personaje se estaba construyendo, estaban buscando qué onda con el personaje. Y le dieron una pistola y mató. También en su primera aparición mata. Y después, poquito a poquito, los escritores dijeron, ¿sabes qué? No está quedando. Que lo haga a la sombra está bien por el tipo de personaje que es. Pero no lo puede hacer Batman. Entonces vino una cosa que se llama continuidad retroactiva, ¿sí? O retcon. Donde todas esas historias donde él mató, se borran y ya no existen. Porque obviamente, y esto lo define Frank Miller, también lo pone por ahí Grant Morrison, grandes escritores de Batman. En el momento que Batman toma una pistola y la utiliza, él se está transformando en la persona que lo creó. Él se transforma en Joe Chill, un asesino común y corriente, listo para tomar la vida de dos personas por 10 pesos. En el momento que Batman toma una pistola, deja de ser Batman. Hubo una historia llamada Final Crisis, que es, entre comillas, la muerte de Batman. Batman muere después de utilizar una pistola para matar al dios del mal. Pero hasta para Batman matar al dios del mal, su gran castigo fue morir. Porque Batman no puede matar. Oye, y entonces desde tu perspectiva, sí. ¿Cuál sería la redención de Batman? ¿Cuál sería cuando todo el crimen deja de existir en la ciudad? No, pues ya se chingó. Cuidado con las palabras. Oye, perdón, cuidado con las palabrotas. Pero te voy a decir, te estaba diciendo de este cómic llamado The Dark Knight. ¿Cuál sería la redención? Es eso, cesar el crimen en toda Ciudad Gótica. Pero ahí te va esto. Te estaba mencionando Dark Knight Returns y es importante que te mencione este cómic por lo siguiente. Llega un momento en donde los actos de Batman son mal vistos, no solo por el gobierno, sino también por muchos de los agentes de la policía y también por la gente. Ya no quieren un psicópata, de alguna manera u otra, yendo de un lado para otro golpeando criminales. Es básicamente un hombre vestido de Halloween golpeando payasos, ¿no? Literalmente. Entonces lo que termina pasando es que Batman se ve forzado a a retirarse. Le consiguen una novia y no, bueno, ya. No, no, deja de ser Batman, deja de ser Batman, sí. Y procede a subir de peso, a volverse, pues no digamos un borracho, pero un bebedor sociable. Se crece un bigote y ya básicamente abandona su vida de vigilante, ¿ok? Y Batman queda loco. Porque Batman nunca fue un psiquiatra para lidiar con esa pérdida. Batman nunca fue el psiquiatra para hablar del dolor que siente por la pérdida de sus padres. Para él, su momento en el psiquiátrico, su momento en el, ¿cómo se llama? Con un psiquiatra, ¿cómo se llama esto? En el diván. ¿En el diván? Es cuando él se viste de Batman y sale a enfrentarse a los criminales. O sea, toda esa ira contenida, ajá, la saca resolviendo crímenes, utilizando su cerebro como detective, golpeando villanos. Así es como resuelve todo esto que tiene en su cuerpo. O sea, él se inventa una misión como la idea de la redención. Cuando le quitan la misión, ya no tiene ninguna salida. Es literalmente una cruzada religiosa. ¿Viste esta película llamada The Heart Locker? Híjole, no. Es una película que toma lugar en Afganistán, uh-huh, ¿no? Y es acerca de un tipo que se dedica a desactivar bombas. Él desactiva bombas. Es muy bueno para hacerlo y toma muchos riesgos. Buenísima la película. Y constantemente vemos cómo él está tomando estos riesgos y cada vez sale con vida porque es bastante bueno. Finalmente tiene que tratar de ayudar a una persona y no puede y la persona explota. Le afecta bastante y lo regresan a los Estados Unidos. Y muestran su vida con su esposa y se nota una insatisfacción en él. No puede estar ahí. En el súper, en refrigerados. Ahí está, de repente... Eligiendo el yogurt. No sabe qué hacer. De piña. Su vida sin el peligro no funciona. Entonces, la escena final es él regresando a Afganistán. Pero entonces... Buenísima. En el caso de Batman es lo mismo. No de que sea adicto al peligro, pero necesita sacar esta ira. Por eso, entonces la respuesta no sería que matara al guasón o que se acostara con él, sino sería que se reinventara él mismo. No, sería que él lograra salvar al guasón, salvar a Dos Caras, salvar a Gatúbela, salvar a Poison Ivy. Pero entonces el que está perdido es él. ¿Perdón? Entonces el que está perdido es él. Es una cruzada religiosa, no necesariamente tiene lógica. O sea, se tiene que salvar a sí mismo. Pero él no entiende eso. Él cree que se va a salvar a sí mismo salvando a los demás. Porque como no pudo salvar a sus padres, tiene esa... ¿Cómo se llama este? ¿Deuda? Tiene culpa de sobreviviente. Entonces, como no pude salvar a estas dos personas que yo quiero, voy a salvar al resto del mundo, ¿no? Y tengo que empezar, ¿por quiénes? Por los más dañados. Porque salvar a Superman, pues, se salva solo. Ajá. Salvar a Jim Gordon se salva solo. Pero tengo que salvar a Dos Caras. Dos Caras era mi amigo. Y por inacción mía o acción mía, se quedó desfigurado, sí, y quedó loco. La culpa lo sigue atormentando porque cada vez que no detiene al Joker y él mata a alguien, es alguien más que se va sumando a esa culpa y sigue en eso. Así como yo me voy a dormir y doy mi lista de enemigos, Batman se va a dormir con las víctimas que no ha podido salvar. Chino, sí. Sí, entonces eso es lo que pasa cuando me preguntan de Batman. Empiezo a hablar sin parar. Ya saben. Pero además, de verdad, o sea, si les gustó eso, es no malísima. Les gusta Batman. Es malísima. O sea, les gustan otras cosas y no les gusta Batman. Y buena onda. Batman no entiende la sexualidad. O sea, a lo mejor entendieron la idea de la represión, pero ya no la supieron. No, tampoco. Lo único que entendieron fue la violencia. Okay. Se quedaron maravillados con la sangre. Hay una historia malísima de un cineasta francés que es Batman contra el Guasón. Es malísima. El Guasón descubre quién es Batman, que también al Guasón no le interesa saber quién es Batman. Bruno Díaz no enfrentarse a Bruno Díaz no es nada. Ajá. Él se tiene que enfrentar a Batman. No, Bruce Wayne no es nadie. Es un ser humano simple y sencillo. De hecho, y es una falsedad. A él le interesa derrotar a Batman, a su verdadero yo. Al igual que él reconoce, su vida antes de ser el Guasón no existía. Antes de tener la cara blanca, él no era nadie. ¿Por qué en la brillante película de Christopher Nolan, The Dark Knight, nunca tiene origen el Guasón? Porque no es importante para el personaje. Son sus acciones las importantes, no su pasado. No importa, su pasado es pedestre. Es su realidad ahora, su presente. De hecho, creo que el mejor Joker, así como para Dummies, es el de Christopher Nolan. Sí. O sea, es la segunda parte. Véanla, ese es el Joker, esa es la relación que tiene con Batman y por eso no puede matar al Joker. Exacto. De hecho, se está cayendo y Batman lo rescata. Y le dice el Joker, tú nunca me matarías porque sabes que si me matas te vuelves igual que yo. Y yo no te puedo matar nunca porque es demasiado divertido molestarte. Es magnífica, mm-hmm. es magnífica, o sea, esa relación. Sí. Pero en ningún momento le dice Heath Ledger, es que quiero contigo. No. Me excitan tus músculos. Sí. No. Es una idiotez. Entonces, suelo ser yo medio laxo con las interpretaciones que tengan con sus fanfics, pero sí, a ver. No lo entendieron, ¿eh? No entendieron quién es Batman, no entendieron la relación con el Guasón. Mm-hmm. Y la cosa es que en este fanfilm que no me gusta, que es francés, pasa lo mismo. Llega el Guasón, descubre quién es Bruce Wayne. Mata a Alfred bastante violento y Batman queda loco de dolor y procede a matar a mucha gente, incluyendo matando al Joker. Y por alguna razón Batman se deja la barba, entonces todo el tiempo tiene la capucha con barba. Y fue así de... Un amigo me lo estaba mostrando. Mira qué padre. Luego, mira qué padre. ¿Qué? Es una basura eso. Me estás mostrando. Aleja. Quiero borrar esta memoria de esta estupidez. Y digo, sí, se ve muy bonita. Se nota que le gastaron mucho dinero. Pero no las luces, las cámaras están muy bien hechas, o sea, las tomas están preciosas, pero tienes que entender quién es Batman. Y Batman no puede ser un asesino. En el momento que Batman se vuelve un asesino, entonces ya es un criminal. ¿Sabes lo que haría Batman si mata a alguien? Se suicida. Porque ya cruzó esa línea. Batman no puede cruzar esa línea. Pues tampoco se suicidaría, pero sí se entregaría. Iría con Superman y a Superman. Ajá. Aquí estoy. Encarcélame en la fortaleza de la soledad y nunca me dejes salir. Y aunque no lo encarcelaran porque no, es que te estaban controlando, él mismo se recluiría. No permitiría ajá, eso. Él ya no volvería a ser, no, o sea, me tengo que recluir porque hice el mal. Exacto. De hecho, sería una buenísima idea que Batman se enfrente contra uno de sus villanos, el villano pretenda morir por causa de Batman. Y que Batman se... Y Batman se culpa a sí mismo. Ajá. Y deja de ser Batman y se recluye en la cueva y desaparece. Y todos, ¿no? Jim Gordon, Alfred, ¿dónde está Batman? Robin, ¿dónde está Batman? Superman. Y cree que es un asesino. No es tu culpa, mira. Que No, fue mi culpa, fue mi culpa. Exactamente. Y todo es una gran mentira de este villano. Mira, DC, escríbenos. Mira, qué bonita es, me gustó esa historia. Una nueva miniserie. Está buenísima esa historia, porque sí, Batman deja de ser Batman después de asesinar, pero no asesinó a nadie. Es nomás un gran chiste, es una broma mortal. Exactamente. Mira qué bonito. Mira, se la escribimos. Perfecto. Ese sí es un fanfic para que veas. Ese es un fanfic entendiendo quién es Batman. Y estaría padrísimo, porque entonces ya tienen que llegar el grupo de la Batifamilia, Nightwing, Robin y Huntress, lágrima, en Batichica, a tratar de detener a los criminales de Ciudad Gótica, uh-huh. pero sin Batman no funciona. ¿Y qué pasaría no con los criminales sin Batman? Exacto. El Joker sin Batman. Sí, y cada vez que prenden la Batiseñal, ya no les da miedo a los criminales, porque dicen, no le tengo miedo a Nightwing, no me va a hacer nada, yo le tengo miedo a Batman. Pero Nightwing no me hace nada. De hecho, tan mala como son las películas de Joel Schumacher, hay un momentito que a mí me encanta. Y de hecho estaba con mi prima, que es bastante bruta, viendo la película de Batman Forever, ¿no? Entonces llega un momento donde Dick Grayson está en el Batimóvil. Una chica está siendo acosada por un grupo de pandilleros. Sale del Batimóvil Dick Grayson y se enfrenta contra los pandilleros. Y se está peleando contra ellos y dice mi prima, ¡ah, mira! Robin pelea mejor que Batman. Y en eso Batman aparece y el líder dice, ¡oh, es el murciélago! Batman cae al piso y todos ya se fueron. Suyen. Y le dije, ¿ves, imbécil? Batman no tiene que pelear. Batman los tiene tan aterrados con su mera presencia que no tiene que pelear. Robin tiene que pelear. Nightwing tiene que pelear. Batman no. Y dije yo, Joel Schumacher, entendiste una cosa. Una cosa entendiste. Mi prima obviamente no entendió nada y ya por eso no me llevo con ella. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar que desafortunadamente el tiempo ha desaparecido de este programa. Contestamos tres preguntas, gracias. No, soy el peor anfitrión pero, y locutor de cualquier estoy programa en contra de que te den cuerda con cosas que te molestan, pero no, esta vez sí ameritaba. ¿Se ameritaba? Sí, lo ameritaba. ¿Sabes qué me gustaría? De verdad. Mira, me gustaría que hicieras algo, mi querido Bernardo. Te voy a pasar el enlace de este estúpido webcomic. Quiero que lo leas. Sí, lo sé. Pero quiero que lo leas porque tú y yo siempre nos hemos peleado de muchas cosas. Sí, pero... ¿no? Pero quiero que lo leas porque tal vez sea mi interpretación y mi versión. No, la creo. Que te... No, creo. Léelo. Y si tú encuentras que sí tiene algo de valor, lo discutimos la próxima semana. No creo, pero sí, lo checo. Pero sí, estoy en contra de que te hagan esto. Sí. Esta vez sí ya meritaba el regaño a todos. Verdad. Pero bueno, damas y caballeros, se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente, solamente quiero mandar un último saludo. Los que tú quieras, Lorna. De hecho, es tu estación literalmente. O sea, no, lo que pasa quieras. Es que Rodrigo Díaz Paz desde hace rato te quería mandar un mensaje. A ver, dilo. Dice que siempre será su amigo. Ah, qué bien. Y que eres bienvenido al clan de los McLeod. Sí, claro. Ah, muchas gracias. Soy Carlos Joey McLeod del Flan McLeod. Así es. Joey McLeod del Flan McLeod. Me parece perfecto. Sí, que perfecto. Te manda muchos, muchos saludos. Igualmente. Y bueno, aquí Flor nos dice que para concretar el tema, dice, aquí el punto es que Batman es un héroe, por eso es Batman. Punto. Deberías de escribir un fanfilm. Deberías de escribir un fanfic. Deberías de hacer algo porque entiendes a Batman. Tiene que ser un héroe. Un héroe no puede matar. Claro. O bueno, si lo tiene que hacer, como en algún momento el Capitán América lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, porque era tiempos de guerra, no lo haces con gusto, no lo haces con placer, lo haces porque no te queda de otra. Ni Punisher lo hace con placer. Él lo es exact, autocastigando por sobrevivir la muerte de su familia. Y porque me encanta. Hubo un chiste acerca de Original Sin que descubrimos que el gran pecado del Punisher es que a él le encantan los picnics. Y él fue el que sugirió ir al Parque Central de Nueva York para tener un picnic con su familia. Qué crueles. Su familia muere en Central Park. En un picnic llegan dos mafiosos y se empiezan a disparar y muere su familia. Entonces fue idea de él tener un picnic. Y él dice, es que debo admitir, me gustan los picnics. Ay, Marvel, de vez en cuando tienes muchas putas muy buenas. Eso es Punisher y el Doctor Strange, ¿no? No. O sea, pero están haciendo equipo, ¿no? Punisher y el Doctor Strange. En Original Sin. Es buenísimo. Es un equipo muy interesante. Que no veía venir. Es un equipo, está muy buena Original Sin. Denle una oportunidad. Sí. Y ahora desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer. Sí, un último comercial. Mañana estoy en el espacio de Lorna hablando de los estrenos de la semana. ¿Ah, sí? Sí. A ver, espérate. Empezamos hablando de cosas oníricas, de cosas acerca del zen y de los fantasmas. No, de hecho, y ahora están hablando de los estrenos. Empiezo con Bernardo. Ah, okay. El programa. Empiezo con Bernardo. Okay. Damos como los tips para el fin de semana. Si quieres, te lo puedes llevar, Lorna. En serio, no tiene. Si quieres, se puede quedar en tu programa. No tiene que seguir viniendo a este. Te lo regalo. De hecho, mira, llama, da sus opiniones y ya, se va. ¿Se va? Okay. No, si quieres te lo puedes quedar, en buenísima onda, Lorna. No siento que lo tengo que tener aquí conmigo. Que no sea una obligación que venga los miércoles. No, en serio, cada vez que veo el póster precioso que me regalaste de Dark Knight Rises, digo, maldita sea, otro año más. Exactamente. Otro año más se tiene que quedar conmigo. Ya estoy planeándolo para tu siguiente cumpleaños, a ver qué hago. Se acerca. Iba a hacer lo del pastel de chocolate, pero creo que me lo vas a aventar. Un póster de Huntress. No me hagas llorar, Lorna, no me hagas llorar. Porque tiene muchas fotos en su en su Facebook que podemos crecer. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de lo que en serio nos compete, esos son los cómics. La bellísima Lorna va a agarrar todas las preguntas que no se contestaron, me las pasará para que obviamente las contestemos todas en el Comic Manía Extra que tenemos que hacer semana con semana. No he tenido tiempo de hacerlo, pero van a ser muchas preguntas que vamos a tener que resolver y espero que les guste el Comic Manía Extra. Gracias por escuchar el programa, gracias por tolerar mis momentos bajos, pero recuerden que el amor siempre es primordial. Alguien lo usó. Llegó un hashtag. Bueno, un hashtag. Creo que si logramos 1,000. O sea, la selección musical sigue hasta que sea trending topic, ¿eh? Así que ustedes sabrán. Recordemos que es hashtag Huntress, hazle caso a Joey. Sí. Perfecto. Damas y caballeros, es un placer estar con ustedes de nuevo en esto que se llama Comic Manía. Todas las preguntas serán contestadas tarde o temprano, entonces no se preocupen. Muchísimas gracias por participar, como siempre. Gracias, Jesús, por venir por segunda vez. Gracias. Qué bueno que ese programa se ha vuelto adictivo para ti, igual que la cocaína. Gracias a la bellísima Lorna. Por estar okay. Pero es que es adictivo, pero te mata eventualmente. Le sabes algo. Yo también tengo que decidir, órale. No. Pero es muy divertido el programa, pero te mata también. O sea, te diviertes. Que no puede ser malo, tienes que ser bueno. No, o sea, compórtate. Mi ideal siempre es ser como mis superhéroes, pero termino siendo como los villanos. La bellísima Lorna, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Y también aquí, mi buen amigo Hike Ball está diciendo: tengo chance de una más para el día extra y ya. Que escriba las que quiera. Escribe rápido. ¿Quién lo quiso poner? Highball 2.0. ¿Sabes qué? Si es Highball, uh-huh. Es muy chido, pero ¿sabes quién es Highball? No. Hal Jordan. Era su nombre de piloto. Era su nombre. Es su nombre de piloto. Es su nombre de piloto. Otro palero. De hecho, pero, Darko, uno de los que no pude leer, dice: no soy palero, juro, no soy palero. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros como siempre. Yo sé que muchas personas están muriendo en el hospital en este momento. No pasa nada. Por estar con nosotros, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y damas y caballeros, gracias por escuchar un programa más de Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo, estaré yo en la Dragon Con el fin de semana que viene. Entonces tomaré muchísimas fotos para que todos ustedes conozcan la Dragon Con. Dragon Comic Manía. Efectivamente, Dragon Comic Manía. La conozcan, así como dices tú, a nivel cancha. A nivel cancha. Porque yo tomo muchas, muchas, muchas fotos y creo que soy uno de los pocos, si no el único programa de radio que va a cubrir la Dragon Con. Entonces, sí, pues, digo, si se quieren enterar, si no, lo pueden leer ya el siguiente lunes. Exacto, exacto. Entonces puede ser a través de mi Facebook, donde subo todas las fotos, y también a través de Comic Manía MX. Muchísimas gracias también a todas las personas que le dieron like a la página. Yo le mandé y le pido una disculpa a todos mis amigos. Les mandé a todos ellos una invitación para darle like a la página de Facebook, porque estábamos atorados como en 1400 likes y nomás no subíamos. Le mandé una invitación y muchos de mis amigos lo han hecho. Muchísimas gracias por darle like. Y de tus enemigos también. Y todos mis amigos también lo hicieron. De hecho, no sé si sabías, pero uno de mis enemigos, uno de los del séquito del Dr. Sivana, nos sigue en Twitter. Eso se me hizo divino. Hasta los enemigos me siguen por Twitter. Damas y caballeros, ya me tengo que despedir porque Lord me está viendo bastante, bastante feo. No, de hecho, se me fue. Se me fue la repetición de la mitología por si escucharon algo extraño. Ah, ok, no pasa nada. Entonces, básicamente, Lord ya me está prendiendo y apagando las luces, sí, porque dice que ya se acabó. Ya es la música del discurso. Ya, a ver, ya, adiós. Nos vemos la próxima semana. Espero que se hayan divertido en este programa. Y les recuerdo, sábado 23, o sea, este sábado, de 4 hasta que el cuerpo aguante, estaremos con Lobo Cuevas, un muy buen amigo, entintador de Marvel. Nos hablará acerca de su carrera, acerca del entintado, y obviamente habrá firma de autógrafos en Fantástico Félix Cuevas 835, afuerita del Metro Zapata. Ahí los espero a las 4. Damas y caballeros, ha sido un placer. Lordes, si te quitas los audífonos en este momento, me despido de todos y cada uno de ustedes con un fuerte ¡Shazam! Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.